Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y como la semana pasada me gustó el Gran Rey Rata. El Gran Rey Rata, de acuerdo, Carmix. Déjame ser. Lo que tú digas. Ok, pues esto es el Café Comiquero. Nos pueden encontrar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Ahí pueden descargar nuestro programa. También recuerden que lo publicamos cada semana en nuestras redes sociales, en facebook.com/elcafecomiquero con el mayúscula. En Twitter a través de arroba... Adiós, café comiquero. Sí. También a través de Instagram, que el café comiquero guión bajo oficial es ese. Y además, a través de nuestro correo electrónico. Ay, ¿qué es? Pues yo, ¿verdad? Sí. Es el café comiquero @hotmail.com. Efectivamente. Y pues sí, carnal, de ahí están ya nuestros. Ya este sería el programa 184, carnal. No. Sí. No, sí. ¿Cuatro? Dios. Ya nos acercamos peligrosamente al programa número 200. En el que no sabemos ni qué vamos a hacer. No tenemos todavía ni idea, pero algo se nos ocurrirá, ¿no? Pues esperamos. Esperamos que sea algo padre, porque si no, va a ser un desperdicio de números. No, esperemos que no. Así es, carnal. Y pues, otra vez, el Café Comiquero otra vez vuelve a tocar cómics el día de hoy. Dos programas seguidos. ¿Dos semanas seguidas? ¿Qué está pasando? Sí, ¿por qué? Barrial le corrió para el otro lado. ¿Qué pasó? Claro, ¿no? Claro. Sí. Y otra vez tenemos un programa de cómic. Bien. Otro bien cómic pachón también. Súper pachón. De un autor. Pachón. Todo es pachón. El Café Comiquero es pachón. Por cierto, antes de empezar, yo no lo había visto hasta esta semana. Y me dice mi hermano que lo había puesto ahí en el café la semana pasada. Para que veas que tanto revisas las redes sociales del café. Para que vean quién les contesta. Normalmente sí. O sea, cuando le echen bronca, es mi hermano el que está diciendo tonterías en Facebook, ¿eh? Yeah. Así que ya saben. En fin. Vi el tráiler de Trainspotting 2. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! O sea, simplemente puedo decir, ¡oh, Dios! ¿Quieres saber? O sea, yo creo que yo no sabía lo que era nostalgia hasta que viste este tráiler. Sinceramente, o sea, me dicen, bueno, mira, pues ya podemos empezar bien el año con algo, ¿no? Enero 2017 se estrena Trainspotting 2. Adivinen quiénes van a estar ahí y quiénes van a hacer reseña y quiénes van a estar fangirleando. Cañón, acá, presentes los dos. Y me dicen, bueno, pero también, o sea, ya viene también otras películas, viene Wonder Woman, viene... Sí. Creo que Spider-Man Homecoming. ¿Thor? The Dark World. Ragnarok. Eso. Ah, sí, el Dark World ya pasó. Es lo mismo. Por cierto, paréntesis, el logotipo de Thor Ragnarok. Bonito el título de videojuego de Super Nintendo de mitad de los 90s, ¿eh? No, del NES, yo creo, carnal, ¿eh? O sea, sí, colores de NES. Echándole ganas en el NES, sí, y queda, sí, ¿eh? Sí, queda. Porque sí, de 8 bits. Quiero mi bonito juego de 8 bits, la adaptación de la película, ¿eh? Sí, todo Ragnarok, sino que chiste. Sí. Viene Guardians of the Galaxy Volumen 2. Pero yo digo, sí, va, ok. Vamos a ver, a lo mejor están pachonas y lo que quieran, va. Pero no hay, o sea, ni cerca el grado de involucramiento emocional que tengo con Trainspotting que con esas otras, ¿eh? Ni no, por es error. Como es que Trainspotting es. Dude. Sí. Sí. Hijo, qué bonito. Y sí, fue... crowd pleaser. No, por supuesto, cosas de eso. Claro que sí. O sea, seguro que sí. Había una secuencia que dices, no, no manches, eso lo, yo caché esa referencia, ¿no? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué? Está todo bonito. Su speech. Choose speech. Life, choose Facebook, Twitter, and Instagram. Con su asiento todo escocés, feo, ¿no? Horroroso, por cierto. Volver a ver, salen todos. Bueno, los que están vivos. O sea, bueno, de los personajes. Los personajes, ¿no? Renton, Spot, Sigboy, Franco, Francis Begbie, Diane. Por ahí vi al papá de Mark, que era Lord Commander Mormont, ¿no es cierto? Qué bonito. No, no sabes. Hasta Diane sale. Creo que ahora es la jefa de Mark, supongo, algo así. O algo así, no, wow. Hijo. Que de como nos deja el final de la película de Trainspotting. Era un muy buen final, o sea, realmente no había por qué continuar la historia. No había por qué, claro que no. Pero quiero ver cómo se vuelven a encontrar Begbie y Renton. Oh, Dios. Todo pasa en tiempo real, 20 años. 20 años después. Wow. Dios. Dijo, ya quiero ver esa película. Y obviamente habrá reseña en el café. Claro que sí, digo, si ya hicimos un especial de Trainspotting, porque ¿por qué rayos no? ¿Por qué rayos no hacer uno de Trainspotting 2? Como que te sentiste como ¿cómo se llamaba? Como Ghibli, ¿no? Como anotando en el mundial de... ¿Cómo era esa línea? ¡Oh, Dios! ¿Ghibli? No, Ghibli no. No, Ghibli no es. Ghibli tampoco. No. Archie Gemmill. Ah, sí. Archie Gemmill, altándole a Holanda en el mundial de 1970. Algo así. Algo así fue, ¿no? De awesome. Exacto. Qué genial. Pues ahí estaremos. ¿Ghibli? No, es decir, nunca lo... Mayax, ¿no? Eso la aventó Achas, pero no lo aventó gol, en fin. Ahí, ¿no? ¿Cuántas referencias en la cultura popular de Trainspotting, no? Uy. O sea, todas. Los Simpson han hecho parodia de Trainspotting, Padre de Familia ha hecho parodia de Trainspotting. Ah, sí, con estoy diciendo el bebé loco acá, ¿no? O sea, es un referente cultural. El soundtrack de aquella película era... o sea... Es esta canción de... Underworld. Born Sleepy. Born Sleepy. Okay. El tráiler es con esa canción. Ah, bueno, ya. Ahora quiero un tráiler... Con Lost for Life, claro. De Iggy Pop. Fucking Iggy Pop. No manches, wow. Sí. Sí, Dios. Me emocioné. Yo también. Sí. Yo también ni mucho. Pero ya 20 años. Oh my god. ¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos comentando que ya estamos viejos y bla, bla, bla? Ah, sí, como se nos está yendo la vida por los dedos y todo. Sí, haz de cuenta. Sí. Haz de cuenta. Pues es que ya todo está cumpliendo tantos años, ¿no? Hasta nosotros. La semana pasada que hablamos de Star Superman, ya son 10 años que salió ese cómic. Y que bueno, ahorita te cuento del... Ya son 20 años de Onslaught. ¡Oh, Dios! Ahora sí me sentí viejo. 20 años de Onslaught. Yo decía que Onslaught era la onda. ¿Cómo cambia la vida, verdad? Bueno, es que no había sido expuesto a tantas cosas asombrosas, por eso decía que eso era bueno. Imagínate. También la otra vez estaba viendo que, pues por ejemplo, ya son 30 años de... Fueron 30 años de Watchmen. Uh-huh. 30 años de Dark Knight Returns. Uh-huh. Pues prácticamente 31 años ya de Crisis en las Tierras Infinitas. Cierto. Wow. No, sí, ya tienes un buen ratito. Ya, esto ya fue. Ya mañana nos vamos a morir, así que. Oh, ¿qué pasó? ¿No? Ya te vas a poner todo gloom, ¿no? Todo gloom. En fin. Ay, qué bonito. Qué bonito, carnal. Buena forma de empezar el programa. Sí. Con nostalgia y depresión. No. Por cierto, hablando de cosas que ya tienen varios años, etcétera, etcétera. Vas a hablar de ti. De una parte de mí. Ah, ok. A ver, venga. No, para que te sientas viejo. Bien. Adivina de qué van a hacer reboot. ¿Por qué todo es reboot ahorita? Ya no hay nada original. Ya todo el mundo dice, apelemos a la nostalgia, ¿no? Ok. ¿De quién van a hacer reboot? Starship Troopers. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿La van a hacer más apegada al libro? No, por favor. Para empezar, también Starship Troopers en 2017 creo que cumpliría 20 años. La película. La película, el libro más. No, el libro es de 1954, creo. Y no es muy bueno. No. Y ahí está el problema. ¿Por qué? No me digas que quieren ser lo más apegado al libro. Mucho más apegado al libro. ¿Por qué? No tengo idea. Neta, después... no es la gran historia el libro, ¿eh? No, no, para nada. La verdad es que no. Y después, ¿qué crees? Después entiendo por qué quieren hacerlo más apegado al libro. No me acuerdo el nombre de los escritores y los productores, pero mira, los escritores fueron quienes escribieron Baywatch, una película o algo así hace poco. Sí, sí, okay. Sí. Son ellos. Ok, mal. ¿Por qué una película de Baywatch? Porque una película de Starship Troopers. Sí. Y los productores son los responsables de traernos joyas como Rápido y Furioso y el reboot de Total Recall. Cuando vi la nota estaba emocionado. Después leí los pormenores de la nota y dije, ya no tanto. Es que ya hablamos una vez de Starship Troopers, sí, en nuestro especial por ahí. Y determinamos bastante que era muy superior al libro. Por diferentes motivos, ¿no? Sí, exactamente. Y la verdad es que se puede adaptar el libro, sí, muy fácilmente, creo yo. O sea, pero pues no creo, no, qué interés habría de poner una historia con ese tono en este momento, ¿no? Sobre todo porque el libro es mucho más serio. La película es una sátira. ¿Sí? Una sátira al fascismo. Al fascismo, a los medios. A la cultura militarizada, todo esto. ¿Por qué hacer? El libro es una apología. De hecho. A la cultura militarizada, ¿eh? Uh-huh. Sí. Es por eso que fue tan criticado en su momento. Uh-huh. Él iba saliendo de una guerra mundial y de una de Corea. Así que imagínate. Sí, ese es el asunto. O sea, si quieren adaptarlo más al libro, que quieren hacerlo más serio. Yo creo que una película seria de Starship Troopers. No creo. No. Hay demasiados absurdos en esa historia. Sí. Para que realmente te la tomes en serio, ¿no? Demasiados absurdos para la sensibilidad actual. Exacto. Sí, sí, sí. Para la época en que se hizo, todo estaba bien, ¿no? No, supongo que estaba bien. Lo que sí es que ya los efectos especiales envejecieron bien cañón, ¿eh? Ah, no, sí, claro. Ya se veían, salvo los, Los arácnidos se siguen viendo bien. Sí, cuando, sobre todo las tomas de cerca, porque eran, como eran una mezcla de CGI con con efecto práctico, la verdad es que se veían bastante bien. Mm. Pero los demás sí se veían. Uf. Sí, no. Cuando salían los enjambres de arácnidos, por ejemplo, si te enfocabas en un arácnido en particular, se veía bien. Si los veías en conjunto, se repetían el loop de animación en cada rato y dices, guácala. Pues es que era lo que había, ¿no? Sí, claro. Y más en la serie de televisión aquella que salió, ¿no? Sí. Oh, sí. Se veían más falsos que... Eran de 3 pesos, ¿eh? Es que era serie. Sí, no había presupuesto, no había render, ¿no? Pero, no, pero en fin. Pues no me interesó mucho, ¿eh? O sea, la verdad es que... No es un reboot que quisiera... Mira, a mí me interesó un reboot. Dije, un reboot, ¿por qué no? Podría quedar bien. Ya después vi todo el asunto y dije, ¡ay, creo que no! Pues suerte con eso. ¿Para cuándo está? ¿Para el 2018? ¿Una cosa así? Está apenas rodando. Bueno, ni siquiera se está rodando. Todavía no hay ni cast ni nada. O sea, Todavía falta. Pero pues... Vaya. Como también hablando de películas, Sandman. Lo que pasó, bueno, la semana pasada sí la nota, ¿no? De que uno de los escritores de la película de Sandman, Neil Gaiman, ¿sí? ¿Se largó? Dijo, no, ya, adiós. ¿Y por qué? Porque dice, creo que quedaría mejor como serie de televisión. No shit. ¿Cómo dices tú? Están haciendo las cosas al revés. Sandman, que es una... pues técnicamente es una serie de cómics. Digamos que la serie original. 75 cómics. 75 cómics, unos bonitos 10 tomos, digamos. Que de hecho yo siento que los tomos están muy bien cortados, o sea, cada uno te cuenta una historia muy bien, muy precisa. Sí, incluso los que son historias cortas. Sí, sí, como que todos tienen un motivo en conjunto, vaya. Están muy bien, están excelentes. Condensar todos en una película. Que seguro querían hacer una franquicia de películas, unas 2 o 3, pero aún así es mucha información para que te gusta. 6 horas, 7 horas en total. Sí, no. Se me hacía demasiado. Y digo, se puede hacer omitiendo muchas cosas. Sí, claro. Pero también parte de lo que hacía bonito a Sandman era todo ese world building que tiene. Y en cambio American Gods es un libro. Y le están haciendo una serie. A lo Hobbit, ¿no? A ver cuántos. Sí, nos sentimos Peter Jackson de repente. No por eso las estoy descalificando, pero sí se me hace muy curioso que se estén yendo por el lado totalmente opuesto, ¿no? Sí, claro. Ahí probablemente salgan bien, Inquita. Digo, le tengo más fe a la serie de American Gods que a la película de Sandman, pero bueno. Sí, honestamente sí. Pensando un poquito en la historia de Sandman, ¿qué le quitarías? O sea, si tuvieras que hacer la película, ¿qué arcos le quitarías o qué cosas le quitarías para, pues, llevarla a lo más esencial de Sandman? Ok, varias de las historias cortas se irían. Por ejemplo, la necrópolis se iría. Sí, lo dejas como anécdota como para su gran final, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Hay unas partes del infierno que omitiría, pero las condensaría más. Por ejemplo, Morpheus, bueno, el arco de Season of Mist tendría que estar. O sea, Morpheus se va al infierno, sí. Sí. Después Morpheus, en el infierno busca, su... Ah, esta nada. A nada. También se tiene que quedar. Y Lucifer dándole la llave. Dejo eso para que se conecte con la serie. Eso estaría chido, sí, sí, la verdad. Ay, por eso me fui a hacer tonterías, naturalmente. Ah, ok, perfecto. Pero ve todo ese asunto de... Ay, es que es súper difícil. Es que a mí Season of Mist es muy buena, pues muy buen tomo. Pero eso de ahora a ver quién se queda con el infierno. ¿Tú crees que tendría que irse? No se tendría que ir, pero lo podremos conocer. En vez de dar todo el... Porque bueno, lo que hace todo ese tomo nos presenta pues cada una de las deidades interesadas en el infierno, porque son los correctos y demás. Te introduce una persona que será muy importante después, que es Loki. Sí, quizá introduzco, o sea, quizá, no sé cómo le haría. Yo creo que no lo omito, pero sí me voy mucho más al grano de, ah, tengan angelitos, se la quedan ustedes. Ah, perdón por el spoiler. Ah, spoiler, o sea, digo, ups, es una historia que tiene un buen, ¿no? Y, bueno, aún así, ups, perdón. Y ya hemos hablado mucho. Aparte, ya se va a terminar de publicar aquí en México. Ah, ok. Entonces, pues, pero, por ejemplo, historias cortas que quitarías, mira, la de Season of Mist... Hay una parte importante ahí, que es Puck. Ah, sí. Y Puck tiene un gran papel en el desenlace, entonces... Podría, igual podrías eliminar el papel de Puck por alguien más. Por Loki, dejarlo únicamente con Loki. A lo mejor. Y te quitas a Puck de encima. Y ya no tienes que tomar esa... Lo de Season of Mist, que es una maravilla de historia, pero... Pero considera que dentro de el esquema general de Sandman... Sí. Pues ok, si ya está un poco de lado. Un poco. Poquitito. La historia, por ejemplo, de los gatos, de igual, se tendría que ir. Se tendría que ir. Lástima, se tendría que ir quizá la historia de esta, de Element Woman. Uh-huh. Se tendría que ir. Sí. La historia de Richard Madoc y la ninfa, digo, la la musa. Lo dejaré como anécdota. Como anécdota. ¿Sabes? Pero sí. Es que es por eso mejor que en serie, porque eso te habla de lo desgraciado que era Morphy, ¿no? Sí, pero... Tienes que tomar. Ahora, el tema de o sea, dentro de su pasado, ¿no? Lo de Orfeo. Lo de Orfeo yo creo que tendría que quedarse. Lo pondré como introducción. O no, como introducción de una segunda película o algo así. Puede ser, porque dentro de todo el arco tiene que estar lo de que derramó sangre de su familia y para que te lleve al arco de las benévolas, ¿no? De Kindly Ones. El asunto con el... el cucú. Ah. A lo mejor sí lo podríamos quitar. Es muy buena historia. Sí, claro. Pero tienes razón, o sea, a lo mejor ahí lo que le suma a la historia es es que creas todo más del mundo del sueño. Sí, o sea, y presentas a Eleonora, ¿no? Pero de cómo le hace Morphy para... Sí, de hecho es el arco en el que menos aparece Sandman. Uh-huh. Una vez. ¿Sí? Brief Lives, o sea, toda la búsqueda del hermano. Ah, de Destruction. Spoiler. No, eso sí tiene que quedar. Sí. ¿Por qué? Porque Destruction Down, o sea, ahí introduces mucho cómo es la relación de Morphy con sus hermanos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que no es buena. No, o sea, para nada. Content. Y Delirio más o menos. Uh-huh. Sí, es así. El primer arco tiene que quedarse completito. O sea, yo creo que sí. Yo creo que esa sería la primera película. Sí, claro. Sí, es el primer libro, ¿no? El de Preludes a Nocturnes, ¿no? O los primeros 5 o 6 capítulos, no sé. Ajá, tendrías que omitir cosas como Batman, como el Detective Marciano, como Scott Free. Constantine. O le haces el favor. Ajá, de una vez, ¿no? Así de agarras otra vez a Matt Ryan y pues ven para acá. ¿No? Aquí sale Constantine, ¿no? Sí, por ejemplo, estaría bien. Digo. O sea, pero sí tendría que ir mucha información. Pero sí, las historias cortas, por ejemplo, la del César. Uh-huh. La historia de... ¿Qué otra historia corta hay también ahí? La del huevo del Fénix. Oh, esa es... Ah, uff. Esa es muy mala que se iría, pero se tendría que ir. La de Ramadán, ¿no? Ramadán. Sí, Ramadán es una chulada, pero... Tendría que irse. Ahorita sería un tema caliente, ¿eh? O sea, poner a Ramadán ahí. Bueno, no, porque somos personas normales y decentes, ¿no? O sea, realmente nada más son los racistas los que no ponen eso, pero las demás personas normales sí, no tenemos problemas. No, no, pero digo, por el tema, ya sabes cómo está la onda en Estados Unidos de que si el Medio Oriente... Por eso, o sea, no, no, pero eso nada más es en Fox News. No, o sea, el resto de las personas normales en Estados Unidos, porque eso no pasa nada. ¿Eh? Bueno, ok, fine. Sí, tendría que ir esa. La de Ramadán, sí, como esto es una lástima, tendría que ir. Esa historia, la de la ciudad que estaba dormida. Ah, sí, también se tendría que ir, pues está muy buena. Sí. Ya después podría sacar acá tus tus spin-offs. Tus spin-offs para que no digan. Cain y Abel, como personajes, yo creo que no tendrían que estar. Aportan al principio. Después ya no. Después ya no. Después al final, más o menos. Ajá. Sí, los puedes omitir. Pero qué feo es eso, ¿no? O sea, ¿qué decisiones se tienen que enfrentar de repente los escritores cuando... Vamos a hacer una película de esto, vas. Ah, muy bien, ¿y cuánto tengo? ¿Qué tiempo tengo? Pues menos de 2 horas, ¿no? Pues... No, pues ya valió. Y tienes que quitar cosas de aquí y de acá, entonces... Híjoles. Y más, o sea, digo... Pues uno que es como más fan, o sea, yo que soy Cayman Beach por excelencia... se me haría muy feo quitarle cosas, pero entendería que habría que hacerlo, ¿no? Es por eso que a veces hay que, No, podrías consultar a alguien que no es tan fan y, sí. Y pues ni modo, ¿no? Sí. Pero no, digo, aún así yo creo que si eres fan y todo, debes entender que son medios distintos y tampoco que echarla a perder haciéndolo casi panel por panel, Watchmen. Entonces, pues, mejor le haces ahí tu, ¿no? Sí. ¿Qué otra? O sea, y en cambio en American Gods... Miren, si es una miniserie como de tipo 2 temporaditas, ándale, órale, va. La verdad es que sí, porque es un libro, o sea, es un libro no es tan grande, pero abarca un periodo de tiempo bastante extenso. Sí. No sé por qué, pero siento que en la serie de American Gods vamos a ver mucho tiempo de este Shadow en la villita esa donde está el carro congelado. No, yo creo que ahí va a ser la granja de Walking Dead, ¿eh? ¿Cómo crees? Eso no pasa nunca. Algo así me imagino que va a pasar, ¿eh? O sea, claro que sí. Sí, seguro. Pero sí, mira, sí da para una serie como de 2 temporadas. De 10 episodios. Ándale, 2 temporadas. Ya lo Netflix, órale. Y vámonos. Sí, para eso sí da. Sí. Si me quieren sacar unas super temporadones estilo Supergirl o Flash, no, a ver. Así de 24 capítulos por temporada. Pues, ¿qué vas a hablar o cómo, no? Vamos de repente a ver a Shadow ahí. Clases de cocina con Shadow, ¿no? ¡No! Pues no. No, de verdad no, ¿eh? Es que fuera George R. Martin, ¿no? De que vamos a escribir que come Shadow, ¿no? y ves que ni en Game of Thrones, hombre. No, la lástima que de repente sí como que se antojaban las recetitas. No, pero ahí se van a lo que sea, no lo que van. Pero bueno, gracias a las series de Game of Thrones vi cómo eran sus lemon pies que tanto hablaban. Ah, no se ven tan buenos. Cerebros. Sí, de hecho. No sé, es más como un pan de esos que se llaman piedra, pero cubierto de limón. Me recordó al sweet roll de Skyrim. Ándale, sí. Más o menos. Una cosa así. Digo, y el pie de lamprea. No, gracias. ¿Han visto una lamprea? no se te antoja comértela, ¿eh? Busquen qué es una lamprea. Bueno, ven imágenes. ¿Y el pie seco de codorniz o qué era? A pichón. ¿De pichón? A Joffrey no le gusta. Que el pichón se come. ¿Sabes que los pichones? Digo, paréntesis. Sí. Es que ahorita me acordé. Los pichones, o sea, las palomas que tenemos aquí en México y en todos lados, en realidad eran animales domésticos de casa. ¿A poco se hicieron salvajes? No son salvajes. Tienen otro término. Son semisalvajes. ¿Eh? O sea, medio dependen del humano. Sí, ¿verdad? Siguen dependiendo de cierta manera de nosotros. Por eso tienen esos colores tan chistosos y demás. Todavía hay como 4 o 5 especies que se siguen teniendo en casa. Pero eran animales de casa. Bueno, mira qué curioso. Hay varios lugares de tiendas de mascotas donde te venden comida para pichón. Ya tienes tu pichón ahí. Sí. Ah, okay. Y es que las palomas, pues sí es cierto, o sea, te pones a ver las que andan así sueltas y libres por el mundo. La mayoría de ellas depende de los humanos. Les echan de comer o de la basura que hay por ahí. Ajá. Pero pues sí, son animales medio mensos, o sea. Tienen cerebro de pájaro, ¿no? No son pachones. Sí. Y están bonitos. No, me acuerdo de los Animaniacs. Ah, te acuerdas de los... Los palomos. Hijo. El padrino palomo, ¿cómo se llamaba? Patino, creo que le decían. Algo así, hijo de su madre, bueno. Que nunca hablaba, era como mal nombrando. ¿No? Eso es una muy buena imitación. Sí, es cierto. y el otro que se enojaba siempre. Había uno que era como el mesurado, uno que era el newbie en la mafia y el que siempre estaba emprendido, ¿no? Era muy buenos, ¿eh? Bueno, buenos estos sketches de comedia. No sé qué pensar, por ejemplo, de esa serie. ¿Quién sabe? A ver qué tal. ¿Cuándo se estrena American Gods? Creo que el año que entra, ¿no? Sale, creo que en febrero, enero también del año que entra. ¿Quién sabe qué dirá el buen Neil? Ah, él está contento. Hay varias fotos de él con el elenco. ¿Ah? Ya él está bien happy. No, pues imagínate. Sí, oye, están llevando uno de sus Por cierto, que acaba de anunciar, sacó una foto él, uh-huh, con su nuevo corte de cabello. Se ve re chistoso el pobre Neil. Se cortó el cabello. Sí. Okay. Ya se le ve, pero las canas a lo... Ay, pues ya, o sea, ya. Años, ya. Se le ve súper cortito y sí, está como que acostado en hojarasca y al lado, rodeándolo cuatro ediciones de American Gods con nuevas ilustraciones. Hardcover, o sea, ¿ahorita es cuando? Y dicen que las ediciones ilustradas están muy bien. Hay una que acaban de sacar, o sea, este año, que fue con portada estilo pulp. Acá, esa, Ray Bradbury, el asunto. O sea, se veía bien padre, ¿eh? Sí, dicen que está muy padre. La vi en el péndulo y dije, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, cuánto cuesta! No, no, no, ya lo tienes. Ya. No, ya no. ¿Ya para soy qué? Pobre. Sí, no, sí, ya no, lo tengo. Pero fíjate que esa copia no me desearía de ella, la que tengo, ¿eh? No, está bonita. Sí, sí, aparte de que está bonita, buen recuerdo, ¿eh? Sí. Bueno, está bien. Sí, sí. Pues sí, ya está, carnal. A ver qué tal viene Sandman. ¿Qué a tal ver viene? Qué sale. A ver qué sale. Puede salir bien. Vaya que no. Esperemos que sí. Les quería comentar también. De hecho, la semana pasada, pero se me olvidó. ¿Cómo? Ah, se me olvida. A mí se me olvidan las cosas de repente. Sí. Pasa con la... Suele pasar, ya ves que uno ya está más para allá que para acá. Sí, ¿no? ya estamos viendo a la muerte en la cara, ¿no? Pero... ¡Ay! Esa es Maggie. Bueno, ¿se acuerdan de uno de esos escritores que estoqueo? Rob Salkowitz. Uh-huh. Tiene su columna ahí en ICB2 y demás. La semana pasada, de hecho, vi su nueva columna, está muy pachona, y quería comentarla porque se me hace interesante. A ver. Habla acerca de cómo está la industria del cómic digital. Y es como que todo un análisis acerca de el esquema de suscripciones. Vía digital. Vía digital. Okay. De esos esquemas tipo Netflix. Que como el Marvel Unlimited y todo eso. Uh-huh. Que allí vinieron a cambiar desde Netflix, ¿eh? No nada más en cómics. O sea, todo el entretenimiento, uh-huh, lo han revolucionado. Sí, sí, sí. Me gusta eso. Hasta copias salen como Blim, ¿no? Pero... Ay, bueno. Sus malas. Con malas copias, me ven. Como Blim. Y más, me gusta eso. El punto que toca es, no es un reemplazo, o sea, vean dónde vamos. No es un bien sustituto. No es un bien sustituto. Y en sí, el cómic digital, él no lo ve como un bien sustituto. Así que el servicio de suscripción no es un bien sustituto del bien sustituto. Ok. O sea, es algo muy diferente al cómic digital por bajo demanda, ¿no? Exactamente. Del que compras y en teoría descargas, ¿no? Como uh-huh, Comixology o... Bueno, eso no lo descargas. Sí, porque lo puedes leer offline. Bueno, sí. O sea, lo puedes bajar a tu dispositivo. No, bueno, sí, pero no lo puedes leer a través de otra cosa. Más que a través de la aplicación. De uh-huh, Comixology. Sí, correcto. Pero es que no se trata de eso. ¿Cuál es el meollo del asunto de los servicios de suscripción? Pues leer una vasta cantidad de contenido, ¿no? Exacto. Es de buscar. Sí. Es esa... Es como buscar películas en Netflix, que te puedes pasar horas buscándolas y luego no ves nada, ¿no? Tu entretenimiento fue buscar. Suele pasar, ¿eh? Bueno. Y dice que no es un fenómeno malo, ni mucho menos, pero es para el tipo de cosas que están hechas este tipo de servicios. Es otro tipo de experiencia la que te venden. Uh-huh. Y uno le dice, bueno, claro, o sea, como... como usuario, pues está perfecto. Por una lanita, digo, el Comixology Unlimited, ¿algo se llama? Sí, Comixology Unlimited. Unlimited Service, que en mayo salió. Uh-huh. Por $6, $120 uh-huh, al mes, uh-huh, tienes acceso a un montón de cómics, eso sí. No es lo de la semana, no es lo nuevo. Y son poquitos números de cada serie. Pero es como que el punto de entrada, digo, para uno como usuario, dices, ah, pues está bien, ¿no? Y... Pero uno dice, bueno, para las compañías... Les deja, si hay no ganancia. Les deja. Y él se puso a entrevistar acá como que a... Oigan, a los editorialistas. pues qué onda, ¿no? ¿De qué se trata este asunto? Si que les gusta, no les gusta, que les deja, etcétera. Y él encuentra que el consenso es el siguiente, y se me hizo muy interesante. Los editorialistas lo consideran bien, pero no es negocio. Por sí solo. Es el punto de entrada. Es la droga de es entrada, es la venta, ¿no?, de droga, de entradita. Es la muestra gratis al saliendo de la escuela. No hagan eso, ¿eh? No, en serio, no. Ni la vendan ni la consuman, ¿no? Pero es eso, literalmente es eso. O sea, sí, pues nos da un poquito de renta del servicio, pero es poquito. Pero para ellos es más bien como un gasto de publicidad, podríamos decir. O sea, si fuera, su presupuesto, ándale, es de... Esto no se va a producción, esto se va al presupuesto, ándale, de marketing, ¿no? Ándale, yo creo que más o menos sería ese el asunto. Sí, o sea, es una parte de su presupuesto que se va a otras cosas. Yo creo que tienes razón, más o menos iré por ahí el asunto. Porque estos servicios no tienen todo el catálogo de todas las editoriales. Uh-huh. Y es algo que se dice algo muy, muy cierto. Y no lo tienen porque es imposible tenerlo. Afortunadamente. Hay tantísimo material que leer. Tanto que tenerlo todo de todos los años, no, o sea, fuera de la realidad. Yo alguna vez tuve ese sueño, ¿sabes? ¿En serio? O sea, alguna vez soñé que tuviera un superpoder o algo así. De que tuvieran la capacidad de tener una habitación. Y luego no imaginaba qué tipo de habitación, pero tendría que ser infinita, ¿no? Una habitación donde estuviera una copia de cada uno de los cómics publicados en el mundo. Y me imaginé una cosa gigantesca. Sí. Y yo creo que me quedé corto. Sí, por supuesto. Ajá. Solo la producción anual estadounidense es... Es brutal. Eso de un año. Es un año. De un país. Échale de una década. Échale de una década de un par de países, Estados Unidos, Japón. Échale el de una década, de un par de países, de cada continente. No, pues ya. No, es imposible tener todo. Es como decir, leer todos los libros del mundo, no se puede. Sí, no. Bueno, dejando de lado esa limitación técnica, de que pues obviamente no puedes tenerlo todo, sería imposible. Realmente para las editoriales es, ya que te gustó esto, acá hay más. Acá hay más. Pero realmente, ¿cuánto le tienen que invertir las editoriales a eso? Muy poco, porque estás dando catálogo que ya está. Ya no tienes... No sé si, por ejemplo, al artista le tengas que pagar un fee. O sea, ¿cómo que vendría? O sea de las regalías, ¿no? Así... Sí, por el mismo porcentaje. Sí. Así como, o sea, que le han de llegar 3 centavos, ¿no? O sea... Sí, exacto. O sea, cual sea, pero sí, uh-huh, el mismo porcentaje. Pero es mínimo. ¿Y cuánto pueden percibir de esa renta? Si fuera un mercado tan amplio como Netflix, que sí es una empresa de muchos millones de dólares. Sí. Bueno, no habría bronca, pero no lo es. Para empezar, el mercado del cómic es mucho más pequeño que el de la televisión o el de las películas. Claro. Punto. De ahí... El mercado del cómic en digital es más pequeño aún. Sí, sí, y sí. De ahí toma el nada más el de la suscripción. Son pequeños, son un par de miles, unos cuantos miles. Miles de usuarios. Miles de usuarios. No hablamos de... Decenas, de sí, miles, sí, sí. ¿No? Un par de miles nada más, unos cuantos. Realmente lo que pueden sacar de la renta del servicio es poco. Así que en realidad no es el asunto de sacar dinero por ahí. Uh-huh. Es en realidad pues la muestra. Y ya después, si te interesa, hay otros servicios, me voy enterando, por ejemplo, Comic Blitz, que salió apenas en 2015. Ajá. Uh-huh. También está Marvel Unlimited, pero ese sí te da todo, pero de atrasito. Sí, por solo $9.99, o sea, 200 pesos. A 200 pesitos. H Comics también se metió ahí a hacer su propia app. Ok. Aprovechando el boom de que tiene sus productos nuevos, ¿eh? Ándale. IDW, que siempre le ha metido como que mucho acá de nosotros el futuro y todo lo nuevo le entramos. También ahí tuvo su servicio un rato. Que a lo mejor se dedicó a Comixology. Y a lo mejor se dedicó a producir lo que saben hacer, ¿no? Exactamente. Pero todas estas compañías, pues vaya, sí te dan el catálogo, pero esperan que después de que ya leíste algo que te gustó, vayas a buscarlo. Ya sea que lo descargues en digital. O vayas a comprarlo en print. De cualquier manera te cobran una lana. Claro. Pero entonces más bien, para ellos es un tema de publicidad. Básicamente. Dar a conocer tu producto allá afuera, ¿no? Y sabes, de repente muchas empresas como que no les encanta eso porque... Pues que lo estoy ofreciendo gratis para que la gente lo vea, no estoy ganando. O sea, no estás ganando ahorita, pero tienes que pensar en ganar después, ¿no? Sobre todo cuando es un tema de una empresa de entretenimiento. Sí, claro. Produces un... Bueno, la verdad es que es un bien bastante innecesario. Claro, o sea, no te vas a morir si no lees cómics, ¿no? No, de verdad no, de verdad no, chavos. Si te perdiste un número, no pasa nada. O sea. No se estresen. Sí, no sean fans estresados, ¿no? No, no. Así que, pues sí, digo... Yo entiendo que luego las compañías son un poco reticentes a ese tipo de servicios, pero la razón que dan es que la semana es la correcta. Ay, por aquí entran. Exacto. Y hay un punto bien importante, que no es nada más que por aquí entran, sino que los segmentos que más están creciendo son los más afectados, o sea, los que más les llega el cómic en digital y más todavía los servicios de suscripción en general. ¿Cuáles son? Personas menores de 20 años, que es el que está teniendo mayor crecimiento, no es el que más hay, pero es el que tiene más crecimiento. Okay. Personas menores de 20 años, nivel socioeconómico vale cacahuate. Uh-huh. Bueno, ahí en Estados Unidos hay una... Esas clasificaciones raras. No sé cómo se puede traducir aquí, pero... Le llaman gender alignment. O sea, como que es alineado al género. Uh-huh. O sea, pero de respecto a qué consumes. Como que ahí está muy segmentado. Uh-huh. Ese asunto. No sé cómo está. Vaya, que sí es un tema de marketing digital también, ¿eh? Sí, digo, yo no le capto mucho porque no estoy muy involucrado. A lo mejor alguien que sepa. Okay. Sería mejor que estuviera aquí, pero se tiene que aguantar. Es lo que hay, se aguanta. Es lo que hay, pues, lo siento mucho. Pero vaya, que han comprado en general, se supone, productos más orientados hacia mujeres. Que sean mujeres exclusivamente, no lo creo, pero bueno. Ajá, exactamente, o sea, podrás tener, por ejemplo, un manga shoujo, pero pues lo puede leer un hombre, ¿no? Sí, exacto. Sí. O sea, es como que ese tipo de segmentos que está creciendo más, y es el que más utilizan ese tipo de servicios. En general, o sea, el tipo, uh-huh, tipo Netflix y demás es el que más utiliza. O sea, millennials. Bueno, ya ni millennials, ¿no? Tienen otra generación Y, creo que se llama. Sí, ya, algo así. Es uno que ya está ruco, ya. Ah, sí, ya. Yo soy el avatar. La batarruco. Sí, no, nosotros ya estamos para morirnos. O sea, no, ya, olvídenos. Voy a enterrar en un hoyo y él. Ya acabé, como Melman. Ya acabé mi tumba. Como Melman, ¿no? De Madagascar. ¿Quién se acuerda de Madagascar? Nada, es cierto. En su tiempo era la onda, después. Pero lo que estaba en onda dejó de estar en onda. Me pasó a mí, te va a pasar a ti, ¿no? Eso siempre pasa. Sí, pues sí. Así que por eso es bueno que uno le usen las cosas y que te valga queso. ¿Qué tal, carnal? No, pues interesante eso del servicio de suscripción, ¿eh? Sí, o sea, no esperen que sea como que el futuro de la industria, porque pues no, todavía no. Pues no, porque los que lo consumen así todavía no tienen ese poder. No, y ni siquiera, deja de poder, no tienen los números. ¿Lo tendrán algún día? Probablemente. Y cuando lo tengan, va a haber otra cosa. Seguramente, sí. Sí, sí, muy probable. Bueno, consideren que sí puede pasar porque Netflix pegó mucho. Cuando el dueño de Blockbuster le dijo al creador de Netflix que era una estupidez. Sí, y le dije, no voy a invertir en tu cochinada y no te voy a comprar. ¡Ja! ¿Dónde está Blockbuster hoy? Extinta. Bueno, dice que hay una tienda en Alaska. Es en serio, ¿eh? No, bueno. Ahí cerca de mi casa, de tu casa, carnal. Gracias. Ahí, había un Blockbuster. Y luego se convirtió en B-Store, la tienda B. ¿Y qué es lo que crees? Ahora ya no es nada. Es un local grande, enorme, vacío, triste. Todavía los fui a saquear en sus últimos días. O sea, estaban dando las películas, los Blu-rays a 20 pesos. Ah, ok, en el buen sentido. Yo creí que habías ido a robar. Claro que no. Confesando un crimen, dije, ¿qué? Claro que no. Ah. No, pero pues bueno, fue casi un robo eso que le pagué. Blu-rays a 20 pesos. Blu-rays a 20 pesos. O sea, por ejemplo, el de Godzilla, el de la película... Fat Godzilla. A manazos y empujones. Ajá. 20 pesos. En Blu-ray. Ni los impuestos de importación. No, de veras, ¿eh? También. ¿Qué osa? Por un dólar. ¿Compraría eso? Compraría eso por un dólar. Imagínate. Está cañón. Y ahorita ya no es nada. O sea, de veras, ¿qué pasa si? No, oh, chale, o sea. Ay, aquí me acuerdo cuando aquí era algo. Ajá. Ahora, no sé, ese localote se presta como para que sea. No sé. El centro de distribución de drogas, seguramente. Es muy probable, sí. No, eso está al lado. Ah, ok. Sí, más chiquito, pero está al lado. Ah, ok. No, ahí cocinan meth. No, no sé. Ahí es el laboratorio. Breaking Bad, no está. Sí, Walter White ahí anda. Sí, seguro. Por cierto, que Walter White ahora va a ser de la serie, una película de narcos, ¿no? Ah, sí, acerca de Pablo Escobar. No va a ser Pablo Escobar. No, no, no. Va a ser el que persigue a Pablo Escobar. Brian Cranston, por cierto, se me la actor. Sí, así, Walter White. Perdón. Pero lo conocen como. ¿Cómo? Bueno, sí, sí. Oh, el papá de Malcolm. De Malcolm, el del medio. Sí, es cierto. Es cuando se hartó de su vida con ellos. Ah, sí, no, al demonio, ahora voy a dar. Voy a cocinar metanfetamina. Claro que sí. Francis, I fucking hate you. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo en su lugar. Francis, I hate you. Cuatro hijos horrorosos, cinco hijos horrorosos y una esposa ¿cinco? Horrorosa. Terminó. Terminó con cinco. Terminó con cinco, creo. Sí, sí, sí. No, bueno. Ok. No, pues, chale. Qué ¿no? cosas. Ay, bueno. Pues ahí está, carnal. Varias noticias interesantes esta semanita. Algunas tendencias acá, pachonas. Sí, exactamente. Pues, carnal, nos vamos a una canción esta semana. Ay, que por fin te toca a ti. Ya me toca a mí. Y luego regresamos con el tema central, que está súper pachón, carnal. Oh, sí. Oh, sí. Y, pues, bueno, pues, hace poquito se estrenó. Y, bueno, quizá para cuando, espero cuando ya hayamos liberado el programa, tal vez ya esté el nuevo disco, no estoy muy seguro. Mm-hmm. Si no, pues lo voy a tener que buscar. De la manera en la que Lars le hubiera dado diarrea, ¿no? Pero bueno. Seas miserable. Digital. Es que no, lo suyo no era eso, ¿no? Pero bueno, después sí. Después sí. Ah, sí, no, entonces sí. Ahí está mi música digital. No, una vez él descargó su propia discografía gratis. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya tiene derecho a hacerlo. Ok. Pues sí. Pues va a salir un nuevo disco de Metallica que se llama Hardwire for Self-Destruct. Que muchos dicen que es exactamente eso, pero probablemente. ¿Quién sabe? Pero vienen a México y me vale cacahuate. Entonces, lanzaron un nuevo sencillo. Como que han ido librando el disco de a pedacitos, ¿no? Más bien. Más o menos. Y esta canción se llama Atlas Rise, de Metallica, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. We'll be right back. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Metallica con esta canción que se llama Atlas Rise. Cada vez me voy convenciendo más de que esta canción es de las rechazadas de Injustice for All. Sí, ¿verdad? Tiene esa estructura más o menos, ¿no? Sí. Pues lo que dicen, que mucho de este disco es como querer volver a hacer esas raíces, pero con más cacerolazos. Pero esto no tiene cacerolazos. ¿Eh? Esta no tiene cacerolazos. No, no, no, pero digo, o sea, en general ves que el disco era más de cacerolazo estilo Dead Magnetic, ¿no? Lo que han presentado. Una canción, van tres y unas así. Ah, la otra también. No, sí, no, bueno, ya claro que no. Para el chiste es que para Lars quiere que se oigan los cacerolazos, ¿no? Bueno, Lars siempre quiere sí. que se escuchen. Por eso en el Injustice no se escuchaba bien el bajo, ¿no? Para desgracia de Jason Newsted, ¿no? Pero no, era el nuevo. Sí, le fue regacho, pobre sí, tipo. Pobre cuate. Pero bueno, es el precio a pagar por ser el nuevo, ¿no? En la clase. Sobre todo cuando tienes puro compañero gandalle. Y era una bola de gandallitas, ¿eh? Ay, no veas mala sí. onda. Pero bueno, pues carnal, llegamos al tema central de este programa, de un cómic que tú me habías recomendado desde hace un buen. Yo estaba acá, no friegue, no había podido leer. Y friegue. Y de un autor que en un principio, a mí me pasó mucho como le pasó a los personajes de acá, ni no sabía pronunciarlo. Me costaba trabajo. ¿Cómo? Sí, sobre todo porque no, eres medio racista y no tienes Que no. Eres republicano, así que claro no. Que no. Y no tienes como que el interés en pronunciar bien los nombres que no te suenan. Se hace difícil, ¿no? Que no tenga interés. Si tuvieras interés no sería difícil. Ay, cama. ¿Es en serio? Pues cuando me interesó el señor Jin Luen Yang. Ay, vaya. Jin Luen Yang, que escribe y dibuja este cómic. ¿Sí? Dije, ok, vamos a ver. Debo decir que no fue la primera que leí de Jin Luen Yang. La primera que leí fue Avatar. Los cómics de Avatar. Próximamente por Editorial Kamite. Pero sí es por servidor. Pero bueno. Donde estén mal, ¿eh? Hay tabla, ¿no? Uf. Uy, con que se me vaya ahí un Kamite Comic Fail. Uf. Hay tabla, ¿no? Sí, no, de este lado, imagínate. Sí, no, uy, no. Muy mal. Pero no. La verdad es el primer trabajo de autor que leo de Jin Luen Yang. ¡Wow! ¡Qué buen cómic! Es una novela gráfica, uh-huh. Publicada por Fair Second. Sí, así es. Una historia completita, ¿no? Un poquito como lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? De ese tipo de cómic que ahí está, que pues vende bien, que no pintan las estadísticas a lo mejor del cómic, de la industria del cómic como tal americano. Pero ahí está. ¿Y qué crees? ¡Cumple 10 años! ¡Ya cumple 10 años! Año, este no, año bueno. Cumple 10 años. 10 años de American Born Chinese. Se publicó originalmente en 2006. ¡Wow! ¿La semana pasada? 10 años de All-Star Superman. Y ahorita 10 años de American Born Chinese. No, bueno. La atinamos a veces. Tiene muchas lecturas esta historia. Uy, un resto. Esas historias sencillas, muy poderosas. O sea, con muchas lecturas, con muchos ¿cómo decirlo? Muchos mensajes, mucha como que hay mucho fondo, mucho world building en esta historia, ¿no? Y bueno, son realmente tres historias. Son tres historias en una. Tres historias en un solo libro. Y todas se trata de lo que significa ser chino. Ser chino y en varias ocasiones ser chino en lugares donde. O ser diferente. Ser diferente, creo que en algún lugar. En dos de las historias es lo que significa ser chino en Estados Unidos. Lo que es ser un American Born Chinese. Uh-huh. Chinese Born American, bueno, es el título del cómic y es como que la. No, American Born Chinese es el título del cómic. Ah, sí. El otro es Chinese Born American. Uh-huh. Entonces, ese es el término real que existe para identificar a las personas que nacieron, que son hijos de inmigrantes chinos. Ajá. Uh-huh. Que nacieron en Estados Unidos. Exactamente. El American Born Chinese. Es lo contrario, sería un chino que nació en. No, un americano que nació en China. Pero. No. Ni siquiera es el tema del cómic, ¿eh? No. El tema del cómic es el Chinese Born American. Sí, de hecho. De hecho, yo digo que es mucho la biografía no autorizada o sí autorizada de Jin Luen Yang, ¿eh? Porque hay mucho que. Creo no, que sí. No creo que sea. Nada más así anecdótico. No, ¿eh? No. ¿Quién sabe cuánto de esto haya de él, ¿eh? Pero además de esas dos historias muy humanas, hay una tercera historia, que es con la que abre el libro. Que es un viejo conocido nuestro. El rey mono. Es el rey mono. Hay una Sun Gokong. Sun Wukong. O sea, Son Goku. ¿Sí? Es una historia clásica dentro de la mitología china. Quizá la más conocida, ¿no? Probablemente. Que incluso hubo una producción musical. ¿Con el Cirque du Soleil? No. No era aparte. Completamente aparte, sí, ¿no? Sí, dicen que muy buena. Nunca pude ir a verla. Se presentó aquí en México, ¿no? Sí, no, a mí no se me hizo ir a verla. Cuando por fin tuve para comprar boletos, ya se habían ido. En fin. Y esa la leímos. ¿Leímos la original? Sí, leímos la original hace ya algún tiempo. Un montón de tiempo. De la forma más underground posible. Nos pasaron unas fotocopias. Sí, acá bien, ya saben. Muy entretenida la historia. Muy bonita. Es una épica. Es una épica. Exactamente. Es la épica de Gilgamesh, es la épica de, pues, no sé, una de Orfeo, seguramente. Pero diferente. Digamos que de Edipo no. No. No. Eso es más del lado de Game of Thrones. Sí, todo. Sí, no. Y esta es una historia, de verdad, bastante bonita. Que pasan cosas luego bien densas. Sí, eso sí. Y la primera historia que nos cuentan es la versión que le contaban a Jin de niño. Uh-huh. Acerca del rey mono. Aquí simplemente lo conocemos como rey mono. Ajá. O mono. Sí, monkey. Monkey. Sí. Como en cubo. Como en cubo. Y nos contaban que estaba el rey mono, siendo mono, reinando en una montaña. La montaña de las flores frutales. Las flores frutales. Donde las flores siempre todo el año daban fruto y había fruta que estaba siempre dulce y con néctar, ¿no? Exactamente. ¿Y qué hacían qué hacía el rey mono? Pues siendo mono, reinando a sus súbditos monos. ¿Y qué hacían los monos? Monadas. Monadas. ¡Qué monada! Y era una deidad en sí misma, porque se supone que el rey mono no nació de otro mono. No. Nació de una piedra. Exactamente. Y se dice que cuando abrió los ojos, lanzó un rayo hacia el cielo, y hasta el cielo lo notó. Exactamente. Caray. Y el rey mono, no crean que por nacer de piedra ya soy rey. No. Fue escalando. Sí. Sí, todo tiene su porqué. La montaña de las flores frutales no era de monos. Bueno, no era de un mono, era de un tigre. Ajá. De un espíritu tigre. Que atormentaba al resto de los monitos. Y los derrota. Llega el rey mono, le da sus trancazos y ¡ey! ¿Qué creen? Ya soy su rey. Y todos, listo, ya. Ya y es muy como en la naturaleza, ¿no? Es el macho alfa, es el que. Es el que dirige el asunto. ¿Eh? Mantenía sus súbditos a raya y estudiaba Kung Fu. Sí. Por supuesto que estudiaba Kung Fu. Claro que tenía que estudiar Kung Fu. Por cierto, dominó las disciplinas mayores de la espiritualidad, ¿no? Las cuatro. Las que llevan a la inmortalidad. Exacto, las cuatro disciplinas mayores. Les van a sonar. Bueno, la primera disciplina es puño como relámpago. Ay, hijo, ¿no? La disciplina dos es ¿cómo le dices? El pie del trueno. El pie del trueno. Es cuando tus puños pueden destruir montañas y tus patadas destruyen el suelo y no sé qué. Ah, eso. Los cabellos zodiaco. La disciplina 3 son los sentidos celestiales. Ajá. O sea, tienes sentidos aumentados, ¿no? Eso es Daredevil sin ceguera. Y una de esas precisamente demuestra que con sus sentidos aumentados, olió que en el cielo había una fiesta. Había una fiesta. Y sigue. Al rey mono le gustan las fiestas. Y como dice, yo soy una deidad también. Voy y me toca ir, ¿no? Por cierto, en las fiestas, en la primera escena estaba ahí Susano Nomikoto. Oh, por supuesto. No, Susano Nomikoto. No, buenísimo. ¿Eh? Susano Nomikoto y yo somos viejos amigos, ya sabes. Dios del trueno, pero japonés, ¿no? La espíritu muy japonés. De la religión chinto. Y para ir al cielo utiliza la cuarta disciplina. ¿Qué es? La nube como como montura. Como montura. O sea, la nube voladora. La voladora. De eso se trata. Y la invoca. Ah, sí, claro. Y cuando la invoca yo dije, por favor, dilo Dios. ¡Nube voladora! Y hay un panel donde se va volando la nube. Dices, no manches, es Dragon Ball. O sea. Sí, no hay cómo hacerle. No, o sea, Jin, neta sí fue, ¿no? Sí, ya sabemos de dónde viene, no te preocupes. Puedes decirlo. Sí, por favor, no hay bronca, ¿no? Se va en su nube. Y llega por fin al cielo. Hacer fila. Por supuesto que tienes que hacer fila. Ya ves, hasta en el cielo es el orden natural de las cosas, es la fuerza primigenia de la naturaleza, son dioses y tienen que hacer fila. ¿Sí? Ya valimos. Filas. Filas para todo. Ahora entendemos a la mole. Hay un orden en el universo determinado por la fila. Donde la fuerza más poderosa del universo no es la gravedad, no es el tiempo. No. Es la fila. En fin. Nota lo que está haciendo fila el rey mono. Y por fin llega su turno de entrar al palacio, a la fiesta. Y un guardia lo detiene. Así de, a ver, amable señor, no, perdóneme usted, pero pues usted no puede entrar a la fiesta. ¿Por qué no? No trae zapatos. Se quedó de, pero es una deidad. Muy bonito, pero no puede entrar. No, a ver, me vale, empiezo a tirar nombres, ¿no? O sea, es que yo soy el rey mono de la montaña de las flores frutales. Muy bien, por supuesto, pero no puede entrar. Y además ya yo domino las cuatro disciplinas que nos acerca la inmortalidad y no sé qué. Muy bonito, señor. No pasa usted por acá, ¿no? A ver, pero yo mismo soy una deidad. Y exijo entrar a la fiesta, ¿no? No, a ver, no puede entrar. Y puede ser rey, puede ser un dios, pero usted sigue siendo un mono. ¡Uy! ¡Pa sus pulgas de mono! Pues sí, tienen pulgas. No solamente el guardia lo echó, sino que el resto de los asistentes que estaban cerca de él se burlan de él. Sí, los dioses de primera y segunda división. Y no, hombre, o sea, si el rey mono se enoja, se pone... Se pone chango, se quiere volver chango, sí, y lo hace. Y lo hace, agarra y se maraquea a todos. Digo, tenía con qué. Dominaba las cuatro disciplinas mayores que lo acercaban a la inmortalidad. El Kung Fu. Su Kung Fu era bueno. En otras palabras, su Kung Fu es bueno. Les da una pequeña refriega al resto de los dioses y se larga. Y se va. O sea, ni siquiera hubo fiesta, ¿eh? No, ni siquiera, pues. Es el mala copa, ¿no? O sea que. Llegó. Llegó. Como no estaba. Entonces decían, ¿cómo sé? ¿Por qué no me invitan, no? Y llegó. ¿Y sobró qué? Se fue. No, no nos falta, ¿no? No, de veras. Total que hay una línea de diálogo que me encanta aquí. Que llega a sus camas, a su habitación real y toda la onda. Y sentía un aroma pesado a mono. Un aroma que nunca había sentido. Y le empezó a molestar. O sea, dices, esa experiencia que tuvo allá donde lo humillaron por ser mono. Se da cuenta de su monés. Ajá, dice, pues qué monada, ¿no? O sea, Changos. Soy un mono. Muy bonita introducción, ¿eh? Sí, padrísima. Y no sabía que el señor Jane pudiera dibujar tan padre, ¿eh? Dibuja muy bien, muy caricaturizado. No sé que te he usado, pero es efectivo y funciona. Narra muy bien, narra muy bien. Y eso nos lleva a nuestra segunda historia. Bueno, nuestro segundo protagonista. Jin Luen Yang, come on. Porque, digo, ¿cómo se llama? Jim Wang. Jin Luen Yang, bueno, Jim Wang. Es un niñito. Sí. Un niñito que... Que se muda mucho. Exacto. Sus papás se mudan mucho de lugar en lugar. Él es estadounidense. Sí. Pero... Es un Chinese born American. Sus papás son chinos, ambos. ¿Qué? Se conocieron en San Francisco y vivieron en el... Barrio chino. Claro, está... No, hombre. Sus papás, por cierto, eran chinos, nacieron en China, pero hasta que vinieron a este continente, pues se conocieron. Dado el que está, la historia comienza cuando están mudándose a su nueva casa. Y su mamá le cuenta una historia para que no esté triste. Le cuenta la historia de un joven. De un joven que vivía, de un joven preadolescente que vivía con su madre. Y mientras vivían cerca de un mercado, el joven se dedicaba a jugar como si fuera un mercader. O sea, recogía palitos y los vendía como, o sea, hacía como que los vendía, ¿no? Regateando precios y demás. Su madre decidió mudarse. Después se mudaron cerca de un cementerio, bonito lugar. Y el joven se pasaba entonces su tiempo quemando incienso y rezando a sus ancestros. Hacía linternas de papel y ya sabes, ¿no? Sí. Luego no le contestaban y se metía broncas. Y había un escarabajo por ahí o algo así. Sí, así. Vean cubo, por favor. Entonces, la madre decidió mudarse. Finalmente, se mudan cerca de una universidad. Y entonces el joven se pasa sus días leyendo libros acerca de matemáticas, ciencia y historia. y la madre y su hijo se quedaron ahí. En otras palabras, fue una historia para decirle al pequeño Jim Wang, deja de fregar. Deja de fregar y vamos a, vas a estudiar matemáticas, vas a ser, programador o algo. Vas a enseñar, ciencias de la computación en una universidad. Jin Lun Yang, que es maestro. Él de profesión es maestro, él enseñó ciencias de la computación. Claro. No quiere darle el estereotipo, de verdad. Pero él mismo se hace burla, ¿eh? Así que pues ya, con eso tenemos. Lamentamos. Así que Jim Wang por fin se queda en su nueva casa. Y nos cuentan un poquito de su historia. De cómo se conoce su papá. Su mamá trabajó en una fábrica de latas. Una delatadora, ¿no? Y su papá vendía pelucas. De puerta a puerta. Y su papá, pues, fieles a como toda la tradición oriental, fueron creciendo y fueron mejorando en su vida. Es algo que yo admiro mucho, honestamente, de la cultura oriental. Siempre tienen la tendencia a buscar mejorar. A veces demasiado. Pero, o sea, a veces la presión llega a ser muy alta, pero siempre buscan esa mejora continua. O sea, de estar un pasito arriba, ¿no? Es como Goku. O sea, es buscar un rival siempre más fuerte. Todo el tema de Dragon Ball siempre es ser más fuerte. Exactamente, ser mejor de lo que era. El papá acaba siendo ingeniero y la mamá acaba siendo una bibliotecaria. Y viven en el barrio chino de San Francisco. ¿A alguien les suena? En fin. Por fin Jim Wang está en esos primeros años en San Francisco. Tenía amiguitos igual que él. Quedan otros monitos. Eran también Chinese Born Americans. ¿Sí? Pero nada más, no les salió a su mamá. En vez de pasar todo su tiempo leyendo libros de matemáticas, historia y ciencia, se la pasaba viendo Transformers. Literalmente, o sea, sale Megatron y todo, sí, el rollo acá. Le encantaban los Transformers. Y me encanta su explicación de por qué se reunían a verlos en su casa, porque era como estaban en el departamento de hasta arriba, se veía mejor la tele. Me acordé de algo. ¡Oh, Dios! Me acuerdo de gente que pegaba la antena a la pared con Durex para que se viera bien y no se moviera la recepción. ¡Oh, Dios! Sale, ¿no? Miren, no quiero dármelos de muy acá. Y ahora todo lo ven en internet y todo. No. Pero de repente volteo a ver cómo es mi vida actualmente y digo, gracias al cielo por Netflix. ¿Cómo era antes, no? ¡Ay, Dios! ¿Eh? Si no lo saben, a mí me tocó hacer tareas en internet. ¡Oh, el terror! Sí. Era a mí también toda. Toda, ¿eh? Era con... O sea, sí, con la enciclopedia. Eso era... ¿Qué? Wikipedia ni que nada. Tenía enciclopedia. Ni en carta. ¡Uf, no! Ya ni existe, ¿no? Ah, sí. No sé. Supongo que no. Okay. Y si existe, guárdenla. Es una reliquia. De hecho. No, del que entonces Jim Wang pasaba también mucho tiempo un consultorio como naturista. Su mamá lo dejaba ahí porque pues la quedaba de otra. Su médico brujo, ¿no? Cerebolario. Exactamente. A la señora que atendía ahí, pues vaya, le preguntaba cosas a Jim Wang. Como que pues bueno, que te gusta. Dime, nena, ¿qué vas a hacer cuando seas grande, ¿no? Sí, quería hacerlo sin que sonar tan viejo, pero sí, exacto, ese es el asunto. Y bien lindo el niño, ¿no? ¿Qué es lo que quería hacer Jim Wang de grande? Quería ser un Transformer. Sí, o sea, quiere ser trans, ¿no? Y le enseña a Optimus Prime. ¡Claro! ¿Qué Transformer? Dice, sí, o sea, a robot in disguise. More than meets the eye. Entonces, mira, para ti, si te hubieran dicho, define un Transformer. Optimus Prime. A mí dicen, define un Transformer. Grimlock. Hipster, menos así. No, no sé qué te tocó a ti, tocaron los Me tocaron los Dinobots. Los Dinobots, pues sí. Todos. No, a mí me tocó Optimus Prime. A mí eso por cierto, me encanta su descripción de que en la caricatura también tiene una caja de tráiler que mágicamente se aparece, ¿no? Sí. De hecho, sí, o sea, el juguetito traía la caja. Sí, claro. Si la quitabas y la botabas para allá, ya. O sea, pero de repente, ¿dónde salía la caja en la caricatura? Ve tú a saber. En fin. Le da un mensaje muy críptico a la señora. La señora le da un consejo. Dice, es fácil volverte lo que sea que deseas, siempre y cuando estés dispuesto a entregar tu alma para ello. Sí. El pobre Jim Wang. El niño es de Transformers. Ya me voy. Sí, no manches, sí voy a ser Transformer, ¿no? Tal que Jim Wang va a la escuela. Y ese es un punto feo para cualquier Chinese born American. Sí. Y para empezar, cuando llega por fin, su maestro lo presenta como Jin Yang. Dice Jin Wang. Jin Wang. Jin Wang. Y su familia se acaba de mudar de China. San Francisco. Perdón, San Francisco. Y un niñito de los Hays, Timmy. Timmy. Creo que necesitaremos otro Timmy. ¿Por qué? Porque este es un racista degenerado. Lo que pregunta es, mi mamá dice que los chinos comen perro. Y la maestra, no, a ver, pórtate bien, Timmy. Estoy seguro que Jim ya no hace eso. Ya no. Ya, lo de seguro cuando llegaron a Estados Unidos dejaron de hacerlo. Ah, qué gacho, ¿no? Ok, qué progres la maestra. Para comer perros aquí. Ah, seguramente. Muy seguramente. No lo queremos admitir, pero... pero es muy probable. Sí. Caballos seguro. Bueno, sí, todo el tiempo. Perros probablemente. Gatos a lo mejor. Pronto algunas otras cosas más pequeñas y con más patas. Y con más patas. Ok. Pero más grandes que un insecto. Ok. Y más suaves. Ok, dejémoslo así. En la misma clase había una niña, Susie Nakamura. ¿De Japón? De origen japonés. Y todos automáticamente pensaron que estaban, o que eran parientes, o que estaban destinados a casarse, ¿no? Así que mejor se evitaban. Todo lo que podían. Sí. Sí, claro, porque como... Y lo admito, ¿eh? Chino, japonés, coreano, muchas veces ni yo encuentro las diferencias. Ok. Después de esa bonita... Físicamente a veces es muy difícil. Conozco muy... No conozco ningún chino. Por coreanos veo a diario. ¿Ah, sí? Sí, claro, allá en por Zona Rosa es una comunidad coreana muy, muy grande. Uh-huh. No, sí, físicamente son muy distintos los japoneses. Sí, mira, la verdad es que, por ejemplo, o sea, si ves mexicano, chileno, salvadoreño, pues no, tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? No, la verdad es que no. La mara es la mara, donde sea. Mara chilena, mara salvadoreña, mara de aquí, ¿eh? Sí. Eso mismo dicen de nosotros. Han de decir ellos, no, pues todos los mexicanos se ven igual, ¿no? ¿Qué? Miren, voy a darnos el autojab. ¿Quieren ver que sí nos vemos todos iguales? Pásense un cerca del 31 de octubre por Zona Rosa. Van a ver cómo todos se ven iguales. Ok. Hijo. En fin. Día de la Raza. Por cierto, feliz Día de la Raza que ya pasó. El Día de la Raza. El 12 de octubre. No, o sea, ok, en noviembre. En fin. Jin Wang. Estaba ahí en el patio de la escuela, ¿no? Comiendo solito. Pasaba la mayor parte de su tiempo solo. Comiendo muy a la japonesa, muy a la china. Sí, con palillos. Palillos y comiendo dumplings, que son deliciosos. Sí, son re buenos. Re buenos. Son muy, muy sabrosos. Y los niños ojéis, ¿no? Así de, ¿qué diablos es eso? Ah, son dumplings. Ah, tú estás comiendo perro, ¿no? Ya, no te acercas a mi perro. Y un chavillo le dice, no, pues, ¿sabes un qué? Chavillo que es así, un dios dorado. O sea... es como Justin Timberlake. ¿Te parece? Hasta de hecho, el sí, cabello chino y sí, demás. Sí, sí. Rizado, vaya. Y rubio. Rubio, en fin. Total, como que trata de dejar que evitar que me sigan molestando a Jim Wang. Más o menos lo logra, ¿no? Jim Wang simplemente se hace de un amigo bully. Sí, le dice, mira, tienes de dos, o eres mi amigo y me das tu sándwich, o o te hago o te pateo el trasero y te hago comerte tus mocos. No, pues ten mi sándwich. Y pues más bien era su amigo de, pues aceptaba el bullying, ¿no? Hasta que un día su papá republicano dijo que se tenían que ir a otro lado y se fue. 2 meses después llegó Wei Chen. Y por supuesto en la clase lo presentan. Este es Chen Chen Chun. Wei Chen Sun. Él viene aquí desde China. Taiwán. Dice, y algo dentro. Y el propio Jin dice, algo dentro de mí me hizo querer golpearlo. Porque se veía más chino que él, o sea, se veía más oriental, más más chino todavía. Sí, más que él, entonces sí, de no, alárgate, ¿no? Y, pues, por lo que entiendo, hablaba también en chino. Sí. Se acerca hablándole en chino, oye, perdón que te moleste, pero tú eres chino, ¿no? Estás en América, speak English. Y, o sea, eso también está bien cañón. El mismo. El propio que rechaza su propio, origen. Sí, Jim Wang, cuando le habla en chino, dice, ¿sabes que estamos en Estados Unidos? Habla inglés. Speak English, motherfucker, pues no, ¿verdad? Como que tú, ¿en serio? Está muy gacho, o sea, eso. La verdad está feo. Yo no, digo, yo no tengo esa experiencia de vida de ser un inmigrante en otro país, pero debe estar muy cañón eso, o sea. O sea, vives, traes tu cultura, pero también aparte tienes que vivir en otra. Está cañón. Sobre todo cuando llega alguien que te recuerda la origen. Y te recuerda que eres diferente. Ajá. Pero tú ya te sentías asimilado, ¿no? Esta es una historia acerca de ser diferente. Sí. Está rudo, ¿eh? Está rudo esa parte. Sí. Y le dice, oye, ¿podemos ser amigos? Ah, tengo 100 amigos, ¿no? No, ok. Y él dice, ¿quién es? Ya le enseña unos chavos ahí que ni lo pelaban. Le enseña Justin Timberlake, ¿no? Sí, bueno. Entonces, Wei Chen saca un Transformer. Y Jim Wang le habla en chino. Oye, ¿qué es eso? Ah, pues es un robot de juguete. Se puede convertir en un robot mono. Y se supone que su papá le dice, ay, mi papá me lo dio como un regalo antes de venir para acá. Oye, ¿desde ahí? ¿Puedo verlo? Ah, seguro. Desde ahí se convirtieron en mejores amigos. La ñoñez nos une, carnal. A ver. La ñoñez nos une. En estas dos historias hemos aprendido un par de cosas. Uno, no hagas enojar a los monos. Es mala idea, ¿eh? Muy mala idea. Sí. Dos. Porque se vuelven changos. Todos se ponen changos. Dos, es feo sentirse aislado. Sí. Tres, la ñoñez no se une. Cañón. Saquen la bandera cada que se pueda, ¿eh? No, de veras, neta, no sé si te ha pasado, pero cuando oyes a alguien platicar así de la ñoñez y te acercas, ¡best friends! O sea, la verdad, sí, de repente ya, así, ¡ay! Tú... Como osmosis, o sea, sí. como división celular, así de... Sí, cañón. Ya, we're besties, ¿no? Aquí eso, ¿no? Sí, exacto. Más o menos como le pasó aquí. Sí, más o menos. Qué bonito, ¿no? La ñoñez nos une. Y tenemos, We are Groot, carnal. We are Groot. Y tenemos... ¡Oh, Dios! Es el segmento más... Nuestra tercera historia. Bueno, nuestros terceros protagonistas. En una historia que se llama... Everyone loves Chinky. O, ¿cómo podríamos decirlo? Todo el mundo ama a Chinky. A Chinky. Es... Ok. Y con... nos faltó el aplauso. ¿Por qué? Porque toda la historia es como, ahí está toda la parte, es como una sitcom. ¿Eh? Es, casi es una burla así de lo más cañón. ¿Casi? De cómo los medios también hacen burla de los propios estereotipos, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Pero bueno, aquí tenemos a Dani. No Dani, un chavo. Promedio. ¿Promedio? Sí. ¿Normal? Sí. Dentro de su medio, en pues un suburbio de Estados Unidos. Eso es donde se cometen crímenes y... Y viven los bichos. Ajá, sí, exactamente, así, ¿ves? ¡Oh, Dios! Esto ya es, no sé, American Horror Story y American Mochinese, ¿no? O sea, que, por cierto, ya acabó Vision. Ya, sí, cierto. Pequeño paréntesis, ¿no? Apenas acabó esta la semana antepasada, creo. ¿Y ya tuvieron que dejar ir a Tom King? Sí, ya. Ahora ya es DC 100%. Vamos a ver qué tal acabó Vision, porque si me da un mal final, tendré que retirar todo lo bueno que dije de él. Espero que no. Por lo menos lo primero que vimos estaba bien. Ya luego tendremos nuestro veredicto final de... Sí, claro. De Vision. Muy bien. Pero bueno, estaba Dani. Estaba un día el Dani. Y Dani estaba... En su casa. Estudiando. Tratando de estudiar con la chica que le gustaba. Mala idea. Jamás lo logras. Simplemente no pone atención. No. Cuando de repente su mamá le dice, oye, Dani. ¿Qué pasó, mamá? Tengo grandes noticias. ¿Quién crees que te viene a visitar? ¿Quién? Tu primo Chinky. No. Chinky. ¿Qué? Dice, oye, ¿quién es ese? La chica le pregunta, oye, ¿quién es tu primo Chinky? Oh, Dios, ¿quién es Chinky? Es una caricatura andando. Es la cosa más estereotípica, más ofensiva y vulgar que te puedas imaginar. ¿Te acuerdas de, no sé, Popeye o Bugs Bunny peleando contra contra los chales? Bueno, así. ¿Y o bien? Más. No, probablemente más. Sí, seguramente. Es un chino. Uh-huh. Muy chino. Muy chino. De la edad de Dani, más o menos. Sí. Ah, oh, Dios. Viste todo el tiempo con ropas acá chinas. Con mala dentadura, con no habla bien, tiene costumbres raras. O sea, es todo lo que por ejemplo a Jean le hubiera dado pena, ¿no? Exactamente. Y llega diciendo, ¡Haro, América! Hasta habla así. Sí, así es como lo interpreta Jean Le Yang. Llega y saluda de, ¡ah, primo Dani! No, ni siquiera es Dani, es Dani. Sí. se presenta así de y empieza obviamente a ser impropio con la visita. Sí, la visita así de oh shit. Le dice, ah, el primo Dani tiene novia, seguramente que si ya se encontró una buena esposa americana para tener muchos niños. Para atarle los pies y tener muchos hijos, ¿no? O sea, dices, dude, no. Y la otra chava así de, hazte pa' allá. Y luego lo muestran babeando, o sea, como que cada que habla escupe. Sobre todo cuando ve una mujer americana. Sí, de, no, bueno. Y le dicen, bueno, por cierto, tu primo Chinky va a acompañar de la escuela, va a ir contigo todo el semestre. ¿Qué? Holy shit. No. Dijo, no, pues ahora llamar a DC Troya, ¿no? Para que se acabe con este, ¿no? Ese es japonés. Pues, pero, pues, para que se oiga, ¿no? ¿De qué estamos hablando, dude? Por eso, pero para que se oiga así de DC Troya. Algún día quiero hablar de esa película. Me encanta decir DC Troya. Todo el comentario ofensivo de mi hermano fue exclusivamente para sacar el personaje de Godzilla Destroya. Que no es Destroyer. No. ¿Cómo es, canal? Es Destroya. Es en serio. Es el nombre oficial. Sí. Es como Chinky, es el nombre original. Es como Chinky, tendremos que hablar algún día de eso. Lo prometo, ahora deja de ser tan ofensivo. Eso Troya. Total que me encanta que este cómic que es. Tiene varios segmentos. De aquí nos regresamos con el Rey Mono. ¿Y qué hizo este condenado? Cambiar. Quiso cambiar porque se ofendió. Dijo, ya soy no, muy chango. Soy muy chango, necesito ser menos chango. Y pues como mis changos están bien changos, quiero que sean menos changos igual que yo. Así que como a mí me discriminaron por no usar zapatos, todos usan zapatos, ¿no? Porque el rey dice. Hay un punto que quiero tomar aquí. Ya lo corrieron del cielo, él ya se largó. ¿Qué necesidad? Les partió la cara. ¿Qué necesidad de sentirse inferior? Pero, ¿le caló? Le caló. O sea, le caló el sentirse de. En los huesos, no, o sea, no, no, en fin. Mientras que sus súbditos sufrían con los zapatos. Ya no hacían las mismas monadas. El rey mono también se puso zapatos y se puso a entrenar. Pasaba sus días meditando y entrenando artes marciales. Comía y bebía absolutamente nada. ¡Achis! Y entonces pudo dominar más disciplinas del Kung Fu. Las cuatro disciplinas mayores de la invulnerabilidad. ¡Turum! La disciplina 1, invulnerabilidad al fuego. Bien. La disciplina 2, invulnerabilidad al frío. La disciplina 3 es la invulnerabilidad hacia ahogarse. ¡Qué útil! Y la disciplina 4, invulnerabilidad a las heridas. Incluso cortándole la cabeza. Aún más útil. Y luego pasaron más días, otros 40 días entrenando. Para obtener las cuatro disciplinas mayores de la forma corporal. ¿Eh? La primera disciplina es la forma gigante. En forma gigante, Hernando. De hecho, la segunda, adivine cuál es la segunda. La forma miniatura, o sea, es Giant Man y Ant-Man. La disciplina 3, esa está extraña. Sí, esa es la de lobo. Pero menos feo. Pero sí, es cabello en, convertir cabello en clones. Okay. O sea, multiplicarse. Es como lobo y múltiple man. Básicamente. Y la disciplina 4. Cambiar de forma. Cambio de forma. ¿Y qué es lo que hace el rey mono? Es como Goku. Cambiar de forma. Sí. Sale sus súbditos y mira, por fin salió nuestro rey. Ya vamos a estar otra vez bajo su protección. Y lo ven y. Ay, como que lo veo diferente, su majestad. Ah, por cierto, le llegó un mensaje en lo que estaba usted haciéndole al cuento allá adentro, ¿no? Y básicamente el mensaje era de esos dos mensajes del cielo, Rey Mono, lamentamos decirle que tiene que presentarse al palacio bajo el agua de Ao Jun, el dragón del. El rey dragón del mar del oeste, para su ejecución. Así que, pues, vaya usted. Sí, lo lamentamos mucho. Dice, sí, pues esta nota es una falsedad, porque ya no existe aquel Rey Mono, ¿no? Yo ya domino, mi Kung Fu ya es mejor, ¿no? Todavía mejor. Y ahora me llamarán. El gran sabio igual al cielo, ¿no? Ok, y los sus monitos. Ah, bueno, y entonces su majestad quiere plátano. Sí, bueno, nada sabrosa. Y se queda. No. No. Sí, bueno, y entonces el gran sabio igual al cielo. Sí. Es como ojos General in Iron, carnal. De hecho. Se va, precisamente se va al palacio bajo el agua de Ao Jun. Y Ayun lo recibe, a ver, Rey Mono, veo que le estaban pasando su llegada. Perdone que no fuimos por usted directamente, pero qué bueno que ya llegó. Así que acabemos con esto, guardia. Córtale la cabeza, el guardia le corta la cabeza. Y se la vuelve a pegar. Porque, ¿qué creen? Ya dominó una de las cuatro disciplinas de la invulnerabilidad. La invulnerabilidad hacia las heridas. ¿Sí? Y le dice que esa ejecución ya no es necesaria. ¿Y por qué ya no es necesaria? Porque él no es un mono. Dice, ¿cómo que no es un mono? Dice, ya manejó todas las disciplinas del Kung Fu. Le vengo manejando todas las disciplinas del Kung Fu. Dominó Soy el las... gran sabio igual al cielo, ¿no? No, hombre, esa es la... la botana del palacio bajo el agua de Ao Jun. Por eso seguía, por eso aquí aplicaba otro poder, ¿no? O sea, no se estaba ahogando. No ahogarse. ¿Eh? Así que lo tuvo que convencer un poquito. Se convirtió en gigante. Y aplastó a Ao Jun. Después de eso, el rey dragón estaba convencido. Así que el rey dragón, así como regalo de despedida, porque no lo mató, muchas gracias, le entrega el báculo sagrado. Tal cual. Es el báculo sagrado que crece a voluntad. O sea, hace pequeño a voluntad. Uh-huh. Es el báculo sagrado. Tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan. En fin. Sí. Después de eso fue a visitar a Lao Tzu. El santo patrón de la inmortalidad. Y se murió de la risa de él. También llegó a Yama. El cuidador del mundo subterráneo. Uh-huh. Los del infierno. ¿Qué pasó? Se murió de la risa. Y el emperador de Jade, ¿no? El amo de los celestiales, ¿no? ¿Qué pasó? Se murió de la risa. En cada uno de ellos le demostró sus nuevas habilidades, por supuesto. Se convirtió en dragón, bueno, se clonó varias veces. Y bueno, cada una de estas deidades se fue convenciendo de que, ok, el gran sabio igual al cielo, pues... Era un problema. Es un cretino. Uh-huh. Así que van con los representantes del gran Seijotsu, que es como, entiendo, es la deidad principal. Seijotsu, que significa el quién es. Seijotsu. O sea, el quién es, no es una pregunta. El que es. Exactamente, exactamente. Y sus representantes es un león. Un buey, un humano y un águila. Como que también son parte como del zodiaco chino, ¿qué no? El buey, ¿sí? ¿No? Sí. Y entonces, él le dice, nosotros le pasamos el chisme, o sea, son secretarios, ¿no? Y no sé, estaba... El rey mono atormentando a alguien. Bueno, perdón, el gran sabio igual al cielo. ¿Cuál es mi nombre? Gran sabio igual al cielo. ¿Cómo me llamo? Gran sabio igual al cielo. ¿Cómo me llamo? ¿Cuándo le deparazos a alguien, no? Soy uncle, ¿no? Básicamente es eso. Y se le aparece Seijotsu. Le dice, pequeño mono, ¿de dónde viene toda tu ira? Es que no, soy un me quiero volver. No. Dice, pequeño tonto mono. El mono toma su forma de gigante para ver a la cara a Seijotsu. Le dice, a ver, yo no soy un mono. ¿Qué es lo que estabas diciendo? Dice, a ver, yo te creé. Yo desde que naciste dije que eras un mono. Por lo tanto eres un mono. No, a ver. O sea, si haces como mono, te ves como mono, Hueles mono. A mono. Aunque te vistas de seda, eres mona, te quedas. Y entonces, bueno, le seguimos dice, con el tema de identidad. Exactamente, le dice, mira, yo soy Seijotsu. El que es. Aquel que es. Nada que yo haya creado está fuera de mi alcance. Todo lo que yo he creado está dentro de la palma de mi mano. Dice, pues vas a ver que no. Nube voladora, échame el paro, ¿no? Y se va el mendigo chango en la nube voladora. O sea, yo simplemente se estira un poquito para alcanzar al mono. Y yo lo iba a alcanzar. Ajá, dice, no, más. No, a ver. Nube voladora, vámonos. Y sigue volando. Y volando a través del universo. Hasta los bordes mismos del infinito. Across the universe, me imagino una canción. Había hecho eso. Hasta los bordes del panel. Se rompió un bonito cuarta barrera. ¡Oh, Dios! Se encontró a Deadpool. Le echaron ahí trago. Sí, dice, seguramente. Uf. Y se encontró con... Esa parte de la leyenda me encanta, es tan padre. Y también salieron los cabellos zodiacos esa parte, es ¿te acuerdas? Es motivo recurrente de la filosofía budista. Sí. Porque se encuentra con cuatro pilares dorados. Cinco. Cinco pilares dorados al borde de la realidad. Y el mono dice, órale, esto es nuevo. ¿Qué es lo que hace, Lo grafitea. El vándalo. El mendigo vándalo, ¡pac! Lo grafitea. Pongo mi nombre. Así, aquí, órale. Y como fue un viaje muy largo, pues tuvo que echar una firma, ¿no? Entonces pone su nombre y firma. Así que bueno. Después, ya satisfecho consigo mismo, regresa. Regresa donde estaba este Seiyotsu. Dice, ¿qué crees? No me alcanzaste. Seguí hasta el borde de la realidad y no estabas ahí. ¿Qué hubo? Seiyotsu muy calmadamente le dice, ay, pequeño mono, ¿cómo eres menso? Mira mi mano. En su mano, uno de sus dedos estaba marcado con el nombre del mono y orinado. Y se quedó de, no manches, me quiero volver chango. Dice, todo el tiempo estuviste dentro de la palma de mi mano. Es el tema recurrente de, todos vivimos en la mano del Buda, no podemos escapar. Así era también uno de los poderes de Shaka de Virgo, ¿no? Ah, de hecho, el tesoro del cielo, creo. Sí, también. Ese era el tesoro del cielo. No, ya no estoy seguro, probablemente. No, hombre, al mono le cae el 20 de... Ya fue. Estoy bien chiquito, ¿no? O sea, a ver, camina conmigo. Dice, bueno, mira, a ver, te explico, ¿no? Vámonos por paz. Nada de lo que existe en este mundo es lo que no debería ser. Uh-huh. Eres un mono. De nada de malo. Sí. Pero eres mono. Puedes ser el mejor mono de todos, pero eres un mono. Pero eres mono. Acéptalo, por favor, y deja de hacer esas tonterías. ¿Y qué dice el gran sabio igual al cielo? Vete al diablo. Dijo, vete al diablo. No, dijo nunca más, no es cierto. Por cierto, ¿sabes cómo? Hace poco vi la mejor descripción de ese poema de Edgar Allan Poe. ¿Cómo? Es El Cuervo, o subtítulo, cuando un pájaro me dijo que me fuera al demonio en mi propia casa. Pues básicamente eso. Sí, pero señor Poe, ¿no le podemos poner así? Ah, bueno, entonces pone El Cuervo, ¿no? Por la noche plutónica, bueno, a ver. Entonces el gran sabio igual se le dice, mira, a mí no me importa quién seas, viejo, yo puedo contigo. Y se ve, a ver. ¿Cómo te explico? Y lo aplasta. Con unas rocas, crea una montaña encima de él. Y le pone un sello para evitar que los espíritus de Hades lleguen. Ah, no, eso no. Es de otro, ¿no? Para evitar que pueda practicar el kung fu. Así que tu kung fu no es bueno, tenga, ¿no? Así que ahí se quedó el mendigo mono por 500 años. Abajo de las rocas. Pero fue el sello, pues un tu kung fu no es bueno, ¿no? Sí, ese es un insulto. Sí, ¿no? Eso sí. Las rocas las paso, pero... ¿Pero el sello? Pero que tu kung fu no sea bueno, deshonra para mi vaca, ¿no? Sí, no, eso ya no pasa. Regresamos con Jin Wang. Jin Wang ya ha crecido. Sí, ya tipo... Pues en high school. Sí, ya en una preparatoria. Sí, exactamente. Descubrió lo que muchos jóvenes ahora descubren. Las chicas. En algunos casos los chicos. Sí. En este caso sí fue mujeres. Sí. Y sigue siendo amigo con Wei Chen. Que él sigue siendo muy taiwanés. Muy taiwanés. Sí. Todo lo taiwanés. Todavía habla mal incluso. O sea, sí. Pasaron años y todavía no alcanza como a... lograr un acento o un speech similar al de los demás estudiantes, ¿no? Sí, totalmente Chinese born American. No. A ver. Total que bueno, entonces Jim Wang, pues le en su acá sus pláticas con Wei Chen. Sí, pues, acá de brothers. Capsler, pues sabes que ella me gusta, ¿no? Ya te gusta, qué chistoso, ¿no? Jim Wang de, pues tú eres lo más normal del mundo. Sí, pero en Taiwán, si a un niño le gusta una niña antes de que tenga 18 años, todos nos rimos de él. Ay, pero esto no es Taiwán, esto es Estados Unidos. We living in America. Y entonces Wei Chen dice, eso es cierto. ¿Y qué hace Wei Chen? A las 2 semanas empezó a andar con Susi Nakamura. No, bueno, así de, no, pues, ¿para qué le dije, verdad? Y le dice un insulto por ahí, o sea, cuando le dice eso, pero esto es América, ¿no? No, eres un FOB, ¿no? No es un SOB. No, FOB, fresh out of the boat. Ajá, o sea, recién desembarcado, ¿no? Que sí hay una serie de comedia, Fresh out of the boat. Es muy... ¿A poco? Buena y... ok. Nunca la he visto. Búscala, creo que está en Netflix, ¿no? Como fresh out of the boat, ok. Está buena, Habla precisamente de todo esto. Ok. Creo que un día estaban Jim Wang y Wei Chen, estaban acá en su clase de... biología. Y de una compañía les prestó unos animales con los que hacían pruebas de cosméticos. Que hay pobrecitos, se ve. Bueno. En fin. Y básicamente, pues es de, a ver, para que ustedes aprendan la responsabilidad, pues los van a cuidar. Entonces, ¿quién va a cuidar al chango, no? Entonces, hay quien se ofrece de voluntario. Y la chica que le gusta a. ¿Lisa se llama? Amelia. Amelia. A Jim Wang. Amelia, es lo mismo. Y entonces Weichen le dice, pues vas, menso, o sea, sí, ya... ¿Vas a ver cuándo, no? Entonces, a dos hacen parejas el asunto. De, no, no, no, no, espérate, no, no, no, me da oso, ¿no? Ya ves que cada uno a veces pasa, ¿no? De que no seas este cobarde, vas, ¿no? A ver, Weichen, ¿qué tanto estás diciendo? Ah, que acá este Jun Wang se ofrece también de voluntario con el chango. Vas. Así de... Pues, dice, bueno, va. Ok, dice, gracias, güey, Chen. Entonces ya. Entonces, y el otro se queda así, más viendo en la lela, ¿no? Así de baboso. Pienso. Total que bueno, están acá en la plática. Eso sí, ¿se acuerdan que Jim Wang no quería tener nada que ver con Susie Nakamura porque, hey, es la otra oriental? Pues también, ahora como es la novia de su amigo, pues ya ni modo. Están los tres orientales de la clase, haciendo amigos. Ah, lo que es la vida. Exactamente. Pues mira también, por otro lado está Luke Cage, ¿no? Que todo el mundo es negro ahí, entonces... Dude, es Harlem. Pues sí. O sea... Bueno, hay Spanish Harlem. Es cierto. Pero ¿qué? No, chico es el que se muere, ¿no? Ay, que si les dijera de por qué se creó Harlem y de dónde viene... Oh, save it for the Luke Cage special, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hay mucha historia ahí que uno dice... Oye, ¿por qué los negros viven en guetos? Por decisión propia no fue, ¿eh? Por eso te digo, pero sí, eso próximamente aquí en el Café Comic. Sí, una lección más de historia. Sí. De por qué el mundo es un asco a veces, pero bueno. Total que bueno, estaban los tres. Y básicamente pues Wei Chen le hacen un poquito de burla. Sí. Le echan bullying, ¿no? Así de pues, no, da, decídete, ¿no? Y haciendo incluso burla de su forma de hablar, o sea, de cómo es. Pues la forma de hablar de un oriental recién bajado del bote. Ay, bueno, Jim Wang se queda de, pues a lo mejor. Ay, a lo mejor tendría pues algo de sentido. Voy a intentarlo, ¿no? Uh-huh. Y en lo que estaban acá ya decidiéndose, pasan los típicos bullies y hacen por la burla. ¿Por qué? Porque están los tres orientales de la clase juntos. Y se apenan. Una vez más. Los hacen sentir diferentes. Por cierto, qué bonito, qué claro y qué bien narrado en ese sentido es Yin Lin Yang. O sea, aprovecha mucho el cartoony para mostrar las emociones. Tiene ciertos temas recurrentes, por ejemplo, cuando se sienten apenados o algo así. Les aparecen como seis rayitas, a tres rayitas de cada mejilla. Y puede significar que están apenados de penita o apenados de que están avergonzados. E insisto, o sea, pareciera que es un dibujo muy sencillo. Pero neta, o sea, ese dibujo sencillo, no es fácil, o sea, el cómo utilizarlo correctamente. Hay otro ejemplo donde hay la siguiente página que es completamente muda, donde ve en su cabeza, o sea, con el globito de pensamiento, a Amelia, junto con Justin Timberlake. Sí. Ve después a Justin Timberlake solito y le ve como le ve el cabello chino, rizado y rubio. Y dice, pues yo lo quiero igual. ¿Y cómo llegamos a eso? Hay una viñeta donde... En su imaginación ve solamente el iconito del cabello. Entonces, ahí te dijo todo lo que necesitabas saber. No, no era no tuvo que ser un texto así de, oh, si tuviera el cabello rizado como Justin Timberlake. No, o sea, fue nada más los paneles. Visualmente. O sea, excelente. Es de esas cosas. ¿Cómo traducirías esto en un medio como una película, una serie? Difícil. Tendrías que hacer como... imágenes de transición, un shot que apunte directo al cabello. Sí se puede, pero no es tan fácil, ¿no? Y necesitas más tomas y más producción para hacerlo. Incluso ahí necesitas meter algo que un cómic no puede tener, que es el audio. Exacto. Tienes que meter ciertos efectos de sonido para indicar que al personaje le interesa cierto elemento de otro personaje o de algún. Uh-huh. O por ejemplo, si tienes un personaje en un cuarto y quieres hacer énfasis en algún objeto, tienes que enfocar, desenfocar la cámara. Exactamente, probablemente quitar el sonido solamente para enfocarse durante el tiempo a cierto objeto. O sea, es un juego muy chistoso. Retomemos un poquito lo primero que hablamos hoy en el programa, Trainspotting. Imagina llevar Trainspotting, la primera película, a un cómic. ¡Está cañón! Sí. Trainspotting es un lenguaje muy cinematográfico, requiere muchos visuales, muchos trucos de cámara, muchas... secuencias que no tan fácil te puedes llevar a un cómic, y mucho menos, vaya, bien adaptado de un libro, pero no es no es literal. Entonces, llevar secuencias de esas, por ejemplo, a una narración en texto, está cañón. O sea, eso es lo bonito cuando cada medio aprovecha lo que tiene, ¿no? Aquí digo, pequeño por paréntesis, pero qué bonito lo aprovechó Jimmy Kim Jong en la Yang, ¿eh? Total que entonces, al día siguiente, adivinen qué hizo el baboso de Jim Wang. Se hizo base. Se hizo una base, un permanente. Y se quedó ve chino, y se ve del nabo. O sea, con tus rasgos de chino y el cabello chino. Chinception, no sé. No. Me encanta que, obviamente, Wei Chen le va a decir: te ves ridículo. Susi lo calla así de: no, se te ve genial. ¿No? Bien, ¿no? Dice: cállate, es tu mejor amigo. Pero parece un brócoli. Y sí, eso es lo que parece. Ahí hay un punto bien padre. Es un panelito. Que después dices: ah, están Amelia y Wei Chen cuidando a un mono. Bueno, los animalitos. Sí, los animales. Y hay un mono ahí que tiene pestañas y labial. Y labial. Triste situación, la verdad. Uh-huh. Dice: mira, se ve que como que le atraes a ella. De hecho, es un él. Dice: ¿cómo sabes? A lo mejor no me digas. Ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, Amelia la ve que es un mono con maquillaje y asume que es mujer. Muy normal hasta cierto punto, ¿no? Y él mismo, ¿él cómo tiene la sensibilidad para saber que es un niño? O sea, que es un mono macho. Quizá no es tan obvio. Ya después lo verán por qué. Pero él sabe reconocer cuando algo no es lo que parece. Exacto. Más de lo que ves. Más de lo que ves, total. Que el Transformer es una buena metáfora. Es un tema recurrente en el cómic. Sí, el cambio, el quién eres. El cambio, el pasar por una cosa que no eres. Uh-huh. Terminar siendo esa cosa. Sí. Total que por qué Amelia y Wei Chen estaban cuidando los monos. Porque a la mera hora, cuando tocó levantar la mano para que Jim Wang dijera: yo aquí cuido también a los... al chango y al resto de los animalitos, pues no quiso. Y entonces Wei Chen que dice: pues vas, ya, ¿no? Ni modo, me quedé yo. Total que estaban en eso y por error se quedaron atrapados en un closet. Te quedas en el closet. Pasaron un buen rato y nadie llegaba a ayudarlos. Total que, bueno, ¿qué hace? Si estás encerrado con alguien, pues mejor habla con él, ¿no? Wei Chen, ¿qué es lo que hace? También como buen amigo ponen buen, así como que: oye, ¿ves mi amigo Jim Wang? Ah, ese que tiene, el niño asiático que tiene el afro. Es que ya te volviste el niño asiático con afro, ¿no? O sea, sí. Después de eso no hay retorno, ¿eh? No. Podrás irte a otra universidad. Pero eres el asiático. Pero en algún momento fuiste el niño asiático con el afro. Si no había salido la película en aquel momento. Ah, no, sí, pero hubieran podido hacer el afro samurai. Chen, pues, como el buen amigo que es. Ajá. Que Amelia le pregunta: ah, oye, sí, eres buen amigo del niño asiático con el afro. Ah, sí, Jin Wang que es acá como que... es mi mejor amigo. Amigo, le debo mucho porque, pues, cuando apenas me mudé de Taiwán a China. Pues no me hallaba, mi inglés era muy malo, me empezó a tratar de enseñar inglés pues para pasar más como americano, ¿no? O sea, le debo mucho a él, y sin él me hubiera sentido muy solo. Ok. Dice: oye, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Dale. Dice: ¿crees que yo le guste algo así? Ah, pues ¿por qué no le preguntas, no? Yo creo que dentro de él es a fuerza, ya le hizo un carnal, ¿no? Mientras tanto, el carnal, ¿ah? El menso de Jim Wang. Pues estaba acá esperando a Wei Chen. Pues, ¿a dónde se metió este menso? Uh-huh. ¿No? Y hasta que lo va a buscar ahí al laboratorio donde tenían los animalitos, ¿no? El conserje lo ayuda a entrar y se asusta de los animalitos pintados, pero bueno. Y de qué pecho, ¿no? Total que... ay, ay. Abre el closet y los encuentra solitos ahí. Se le como que nubla su visión. Pero de repente tiene un golpe de confianza. Pero así de esos que... por... no sé... influencia divina. Sí, ay, ¿cómo se llamaba el dragón? Shenlong. Shenlong. Acá de... oye, Shenlong, dame confianza, ya va. Tu deseo es orden, ¿no? Le pregunta: oye, ¿quieres ir conmigo alguna vez? Sí. Mira, le dice sí. ¡No! Ese sí le resuena todo el santo día. También qué bonita forma gráfica de ponerlo, ¿eh? Sí. Nada. No, hombre, no, Jim Wang se sentía... Ya la hice, ¿no? Mientras tanto... del lado de Chinky... Everybody loves Chinky, ¿no? ¿Qué pasaba con Chinky y el primo Dani? Dani a propósito llegó tarde a la escuela, para que nadie viera que llegaba con él, ¿no? Sí, sí, porque no, qué pena. Y pues fiel al estereotipo del oriental, es un genio, ¿no? O sea, es el ñoño, todo se la sabe. Participa en todas las clases y... Cuando los maestros preguntan algo, ¿quién es el que levanta la mano? Chinky. Chinky sabe todo. Hay por ahí unos están en clases de español. Me encanta que en la clase de español dice, en esta historia el perro de Miguel es... Blanco. Blanco y muy grande. Pero como habla... Como chino. Blanco y muy grande. ¿Cómo? ¿Perdón? Hijo. Por cierto, en el pizarrón había un letrero que decía ahí, muy bien. Muy bonito detalle. Sí, eso, sí. Se molestó en aprender un poquito español. En una clase de matemáticas están este... hay unas este equivalencias ahí este con el signo R. ¿Ah? Pero como es chino, no pronuncia R. Pronuncia L. ¡Hijo! Oye, sí es cierto. Eso me lo brinqué. Porque vi fórmulas y dije, no, guácala. Pero es que es ya, y ahora lo entendí, ya entendí el chiste, claro. Pero mira, yo en mi es matemáticas y las odio. Me bueno. Ya ves, bueno, ¿quieren otra cosa ofensiva? Entran en la hora del almuerzo. En la hora del almuerzo está comiendo fideos con tripas de gato y gato, ¿no? Y se ve la cosa más asquerosa, o sea. Y él acaba, para él era manjar, ¿no? Ah, bueno, y llega un amigo de Dani, amigo acá que jugaba... Corilón, el de Archie. El de Archie. Jugaba básquetbol, ya le empieza a hacer la plática acá, le tiene que presentar a Chinky. Ah, Chinky acá de... ¿Hola? Sí, claro. Y el amigo de Dani, Corilón, digámosle, tenía una coca. En la mano. Y por supuesto, digo, si eres chino, mi Chinese, mi play joke, mi put pee in your coke. Así va, así es la rima, por eso es que hace eso. ¿Va una rima así? Sí, es lo más ofensivo. A ver, ¿cómo? Mi Chinese, mi play joke, mi put pee pee in your coke. ¿Pero de dónde salió esa rima o qué? Es tradicional de los bullies allá en Estados Unidos. No manches. ¿Sí? Y efectivamente es eso. ¿Y qué creen put pee pee in his coke? ¿Qué creen que hizo Chinky? ¡Ah, qué horror! Y le da el tragote acá al pobre gorilón y se vomita, ¿no? Pero bueno. Dice, ¿qué le echaron a esta coca, no? Ah, yo don Moreno. Sí, mientras tanto siguen las clases. ¿Y qué hace Chinky? Sobresalir en todas. El pobre Dani ya está de nuevo, ya me quiero. Y es el primer día. That's day one. Es solamente el primer día. Ni modo. Total que bueno. Pasa el primer día. ¿Y qué es lo que empieza a notar Dani? Que la gente se empieza a burlar de él. ¡De él! ¡De él! O sea, como es su primo, empiezan a hacerle ojos chinitos y, o sea, cosas así. Sí, no de Chinky, no. Eso ya le empieza a calar, ¿no? Y se acerca con Amelia, así de... Es Melanie. Amelia. Amelia, Melanie, ay, perdón. Todas las americanas son iguales. Ay, perdón. Entonces, con la chica que le gusta a Melanie. Ay, bueno, total que... le dice, bueno, pues, ¿qué onda? O sea, pues, ¿qué onda? No, no, sí. Dani, sabes que somos buenos amigos y se va a quedar. No quiero arruinar esta amistad así de... ¿Y qué es lo que hace Dani? ¿Sabes? No soy como él. ¿Qué? ¿De quién? No soy como Chinky. No tengo nada que ver con Chinky. Dice, no, a ver, aguanta. Nada más dije que pues seamos amigos, no tiene nada que ver con eso. O sea, ya en su cabeza es culpa de este, ¿no? Sí, de este es el que he visto. ¿Pero qué hace Melanie? Le dice, oye, ¿no que había notado que como que tus dientes tienes dientes saltones? Dice, ¿en serio? Dice, mira, mi tío es ortodoncista, te doy una tarjeta. No manches, o sea, fue doble insulto, ¿no? O sea, a Daniel le podías decir muchas cosas, pero de eso no. No tal que está ahí, se va ahí al gimnasio. A tristear un rato. Tristear. ¿No? Básicamente a tristear. Lo encuentra a su amigo y le dice, oye, pues, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Pues es Chinky. Chinky viene cada año, viene por un par de semanas, me hace la vida imposible y después me tengo que cambiar de escuela porque ya todo el mundo me hace burla. ¿Por qué? ¿Por cómo es él? Y mis papás no hacen nada, ¿no? ¿Y qué le dice a su amigo? Mira, no te preocupes, todo va a salir bien, ¿no? ¿Y cómo sabes eso? La gente es así. Bonito detalle, una persona que tiene otro, otra característica, ¿no? Le explica cómo es el asunto. Su amigo es de talla grande, la verdad, es pesado. Le dice, mira, la mayoría de la gente me hacía burla por mi peso. Por supuesto que después le rompí la nariz a alguien por decirme Mr. Jiggles y entonces se callaron, pero bueno. Así, stand up for the bullying, ¿no? Sí, bueno, supongo que podría hacer eso. Dice, bueno, dice, ven, te disparo una coca. ¿Una coca? Para que me pueda... Le pusiste pipí. Y entonces, eso es lo que le pasó a mi coca. Se hizo pipí. Y se vomita otra vez. Sí. Ay, ay, ay. Ya, chinquín. Regresando con el rey mono. Regresamos. El rey mono seguía atrapado después de 500 años bajo las rocas. Y ahí se quedó, ¿eh? Se quedó. Así que la historia más bien nos lleva a la historia de un monje. ¿No? Había cuatro monjes en un monasterio. El primero era Chidao, el cual meditó tanto tiempo, era tan centrado en su meditación que su cuerpo se convirtió como una piedra. Ah, ok. Ay. El segundo era Jingse, el cual dice que ayunó durante 14 meses y sonreía en la cara de la muerte en los últimos tres, ¿no? Ay, hijo. El siguiente era Yang Tao. Que Yang Tao daba sus sermones con tal elocuencia que hasta los bambús lloraban, ¿no? O sea, las plantas lloran, no manches. Sí, no manches. Y había uno. Y el cuarto era Wong Lai Tsao. Que no era muy bueno. Nada. Cuando meditaba, a los 20 minutos ya se tenía que rascar el trasero. Si ayunaba por más de medio día, se desmayaba. Y cuando predicaba, pues nadie le entendía, porque como que ni él mismo sabía hacer su stand-up, ¿no? Pero lo que sí hacía es que se levantaba todas las mañanas y recogía fruta. Y la compartía con los pobres que vivían cerca de ahí, curaba sus heridas, les daba de comer. Y hacía al diario lo mismo una y otra vez. Hasta que un día, bueno, para los mendigos a los que ayudaba le preguntan, oye, y dime, monje, ¿por qué vienes aquí día tras día a alimentarnos y ayudarnos con nuestras heridas? Que eres muy estúpido para tener un trabajo de verdad o algo. Y no, le dice, el monje les dice, yo no soy más digno del amor de Tse-Jo-Tsu, quien me ama profundamente más que ustedes. ¿Cómo no podría responder? Con la misma amabilidad, ¿no? Y uno de ellos dice, buena respuesta. Y ¡pum! ¡Sorpresa! Esos cuatro mendigos eran las cuatro mensajeros de Tse-Jo-Tsu. El león, el buey, el águila y el humano. Uh-huh. Y le dice, no te preocupes, Wong Lai Tsao. Tse-Jo-Tsu tiene algo preparado para ti. Te tiene una misión. Tienes que entregar esos tres paquetes hacia el oeste. Eso está muy interesante eso. Una estrella guiará su camino. Y si en tu camino tendrás muchos peligros. Así que vas a tener discípulos que te van a acompañar. ¿Aceptas esta misión, Wong Lai Tsao? Y él dijo, va. Bueno, no dijo así. Básicamente. Sí. Yo acepto todo lo que Tse-Jo-Tsu tenga para él. Va, bien. En tu camino te vas a encontrar con una antigua deidad mona. Bien mona ella. Bien mona. Lo vas a encontrar debajo de una roca. De una montaña de rocas. Está siendo prisionero. Así que vas. Y ahí va. Va cargando sus tres chivas, tres regalos. ¿No? Pasa por muchos lugares, por muchos peligros. Y encuentran unos demonios. Hasta que lo entierran. No, todavía bueno, no. ¿Pero ¿Sabes a qué se parecen esos demonios? ¿A quién? A los ogros. Sí, de hecho. A los ogros de Dragon Ball. Dragon Ball, de ahí viene. Qué buen ogro, ¿no? Exacto. Los ogros lo seguían. Bueno, los ogros, los demonios lo seguían, pero no se preocupaba tanto. Luego de 40 días, eso de los 40 días es muy común ahora. Sí, oye, ¿qué onda? Wong Lai Tsao por fin se encuentra con el rey mono. Debajo de la montaña. Dice, a ver, querido discípulo, por favor, libérate de esa piedra y ayúdame porque ya mis brazos se cansaron. Y el rey mono se queda, ¿perdón? Dice, ¿cómo te atreves a hablarle a mí, mortal? ¿No sabes quién soy yo? Soy el gran sabio, igual al cielo. Tú eres el mono que Tse-Jo-Tsu me prometió como discípulo. Así que, pues, vámonos. ¿Cómo? No. ¿Qué estás si llego, que no ves que tengo un montón de rocas que me, pero que no me permiten moverte. Ah, pues bueno, simplemente recupera tu forma normal y te podrás liberar. Dice, ¿qué no es? Tu estupidez no tiene límite, que no te das cuenta de que ese sello que está allá arriba evita que ejerza el Kung Fu. Recuperar tu forma, le dice el monje, no es ejercer el Kung Fu, es dejar de hacerlo. Y se queda de, ah, ¿tienes un punto ahí? Ok. Dice, no, me dice, mortal, hay unos demonios atrás de ti. Sí, lo sé, y es por eso que quiero que te liberes de una vez, porque si no va a haber bronca. Y si no lo hago, pues entonces tendré que aceptar la voluntad de Seiyotsu de que me tienen que matar. Y los demonios, dice, pues entonces voy a ver cómo los demonios, voy a disfrutar cómo los demonios te matan, ¿no? Dice, por favor, es tu última oportunidad para que te liberes, dice, a la libertad para convertirme en el esclavo de alguien, ni más, ¿no? ¿Y qué hacen los demonios? Lo entierran, bueno, le entierran una lanza. Ya lo iban a cocinar, de hecho. El rey mono... Ahí, por cierto, este es el monje, le dice algo bien padre. Oh, sí. Dice, para encontrar tu verdadera identidad dentro de la voluntad de Seiyotsu, esa es la más grande de todas las libertades. O sea, tu verdadera identidad te hace libre. Dice, caray. Dice, entonces, ¿tu verdadera identidad es ser la cena de estos dos demonios? Pues tal vez. Pero tú, si la tuya es que te conviertas en un prisionero eterno de esa montaña, ¿no? Ah... O sea, maldita sea, ¿no? Ya lo estaban cocinando, literal, o sea... Ya. Y el rey mono, pues sí, deja de ejercer Kung Fu. Y se convierte en monito otra vez. Recupera su forma normal, chiquito, ya puede salir del agujero en el que había quedado. Y libre del sello, Kung Fu otra vez. Libre para hacer... Everybody goes Kung Fu fighting. Y le pone una maraquiza a los demonios como pocas, ¿eh? Bonitas secuencias de pelea ahí. Sí, fíjate que Jin Lee tiene esa facilidad. Incluso secuencias de pelea las hace bastante bien. Y muy creativas, ¿eh? ¿Eh? Muy creativas, se convierte en cañón, o sea, está bastante bien hecha, ¿no? Se hace gigante el mono y corre a los demonios. Dice, mortal, maestro, déjeme levantarlo. Y el monje le dice, gracias, querido discípulo. Y obviamente el rey mono se preocupa por sus heridas y dice, no te preocupes, solo levanta esos paquetes por mí. Y ya con eso nos vamos. Ah, y una cosa más, mi querido discípulo. En este viaje no hay necesidad de zapatos. Voltea a ver sus zapatos y los deja. ¡Wow! ¡Ok! O sea, tuvo que llegar a alguien para revelarle qué onda con su identidad. La verdad es que yo sí me quedé de... Bonito cierre, más o menos, a la historia del rey mono. Sí. Dice, ok, hasta aquí parece que la historia del rey mono había acabado. Exactamente. Mientras tanto, regresando con Jim Wang, pues él está en su papel de ser cada vez más americano. Uh-huh. Ya tiene su... El cabello. Sí. Ya se consiguió una cita con una chica americana. Sus papás no están de acuerdo, porque de acuerdo a su... Pues sus creencias no debería de hasta que se convirtiera en un buen que tuviera trabajo y fuera mayor, sería digno de tener un buen salario y por tanto ser un buen esposo y tener una novia, entonces pues no. Pero bueno, eso le vale, ¿no? Total que bueno, empiezan a salir. Dice, mala idea cuando no tienes carro, ¿no? La invita a salir, se la llevan en una bicicleta. Suda como cerdo. Dice, como pues no acostumbraba al desodorante. Mala idea. Usen el desodorante, de veras, les conviene. Para todo en la vida. Mira, y si no lo hacen por ustedes, háganlo por el resto del mundo. Tengan consideración. Si alguna vez, que muchos lo hacen, van en el transporte público, por amor del cielo, usen desodorante. Por favor. Notar que están en el cine. El cine quiere aplicar la maniobra clásica, ¿no? Acá estirando el brazo. Pero cuando levanta el brazo. Así de. No. No. Así que decide irse al baño. Y uno de sus primos que se parecía a Bruce Lee. Recordó las antiguas enseñanzas de su primo que se parecía a Bruce Lee. Y se aplicó jabón en la axila. Supongo. Así que regresa a la película. Y ya con toda la confianza. Ahora sí. Aplica el movimiento clásico. Movimiento patentado. Ah, le funciona muy bien hasta que salen de la película y se dan cuenta de que, de que Amelia, Amelia tiene jamón en el brazo. Así de, ¡oh! Ya fue. Y parece que ni siquiera se dio cuenta. Ok. Pero saliendo del cine, lo ve precisamente Justin Timberlake, o como se llama. Ya lo sé. Pasó un muy buen rato con ella, o sea, todo iba muy bien, ¿no? Del de siguiente le cuenta a su amigo Weichen, no, pues me tuvo pachón y no sé qué y demás. Y Weichen le dice, oye, por cierto, en lo que tú estabas, que tu cita, tu mamá me habló y pues tuve que hablarle por 2 horas para cubrirte. Ajá. Me debes una. Dice, y ahora, tengo que ir con ella de compras el sábado. Así que pues me debes una, ¿eh? Bueno, supongo. Y ahí, como buen amigo, le pregunta, oye, ¿qué, va con Amelia? Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué tal estuvo? Ah, fue divertido, seguro, sí, perfecto, ¿no? Pues, buenísimo, ¿no? Y si no notaste algo raro con sus, con burbujas, burbujas, no, nada de burbujas, sí, perfecto. Todo. No, bueno, o sea, cuando se entera este, Jin ya se estaba imaginando la boda, ya estaba imaginando noche de bodas, el tener hijos, más hijos, o sea, bueno, ya, él en su mente ya hizo todo el numerito, ¿no? Por cierto, que quiero decir una cosa, esa anécdota de... ¿El jabón? Del jabón. No, muy específica, o sea, ¿eh? Es tan, tan específica. No creo que se la haya inventado Jin Yang. No creo. Pero bueno. Ven, usen desodorante. Moraleja. Moraleja, usen desodorante. Total que bueno, llega Justin Timberlake, como se llame, con Jin. Uh-huh. Me dice, oye, ¿te puedo pedir que no te acerques otra vez a Amelia? Y dice, ¿cómo que por qué? Dice, ¿qué te gusta a ti? No, no, no, para nada, es con mi amiga desde el preescolar. Y no, no, no. No, es que pues bueno, mira, este, veo que este es una buena amiga y quiero asegurarme que haga las elecciones correctas en la vida. Y este, casi estamos en la prepa, así que pues tiene que poner atención a con quién se junta, ¿no? Lo hicieron sentir más. Dice, chido. Ah, perdón, este, lo siento, o sea, no quería sonar ofensivo, pero pues este, sí entiendes, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿me puedes hacer el favor? Supongo. Dice, gracias, lo aprecio, ¿no? Se sintió miserable todo el día, así de, ¿pero por qué? Todo, en su cabeza todo el día estuvo dándole trancazos al tipejo este. Sí, repasando la conversación. Se sentía lleno de confianza hasta que ve a Amelia junto con él y pierde toda la confianza. Dice, bueno, ¿sí? Ya me voy. ¿Por qué? Porque le recordaron... Dude, eres chino. Y no de cabello. Ahora sí. Pero... Digo, ahora sí, pero aparte. En fin. Y pasa algo aquí bien, este. Pues bien fuerte. Se acerca con esta. Susi Nakamura. Con quien no tenía, quería tener nada que ver. Exactamente, se acerca con ella. Empieza a platicar de, oye, pues este. Que Timmy le dijo algo estúpido también. O sea, mendigo, Justin Timberlake racista. Este, pues como que le hizo sentir mal. Dice. No sé, o sea, como que le... Así que te das cuenta de que para ser un cretino racista no tienes que ser ofensivo. Tú tienes que sentir mal a la gente. Y para eso no necesariamente tienes ni que insultar. Creo que hubiera sido más ligero un insulto, ¿eh? Porque eso fue casi un... Porque sabes que es más de frente. Sí, el insulto te resbala. El insulto es de, ay, bueno, este tipo es un racista. Pero cuando es ese tipo de racismo... Que tan, es tan insidioso, tan en el fondo, o sea... Y que no lo considera malo el otro sujeto... Está peor. Ese es el racismo que duele. Está cañón. Y ahí se le aplicó también a Susi Nakamura. Que por qué se juntaba con ellos y... O sea, sí, como que le caló. Y después de todo eso, de sentirse que estaban en el mismo... tren de pensamiento. Que de hecho, pues sí, porque pues sí, carajo. Pero, pues, pero joven, no. Joven idiota, se le ocurre darle un beso a Susi y decir, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Y, o sea, y qué es lo que recibe? Lo que debe recibir alguien en esta situación. Un buen golpe en la jeta. Que pues, o sea, ve tú cómo pudo haber sido su tren de pensamiento, ¿no? O sea, me acabo de alejar de la chica que me gusta y la única que me está pelando es la misma que es como yo. Entonces tengo que estar con ella. Está cañón. Sí. Dice, y también entiende porque también la discriminaron, entonces, pues debo ser igual, ¿no? Y obviamente Weichen así de, ¿pero qué te pasa? O sea, oye, no, mi infeliz, confía en ti. ¿Por qué nunca me dijiste si tendrías algo por ella? Dice, si tú y yo somos amigos, somos parecidos. Dice, no, no, no, no, a ver, somos hermanos, no sé qué. No, no, no, te estás bromeando. No nos parecemos en nada. Y le dice, o sea, Jim, incluso este Jim Gunn le empieza a decir a Wei Chen de, ¿sabes qué? O sea, tal vez no eres digno de ella, ¿no? ¿Se te ha ocurrido de que puede aspirar a algo mejor que a un FOB como tú? ¡No! ¡Deshonra para su vaca! O sea. ¿Cómo se te ocurre? Y recibe otro trancazo. Y ya quedó igual. Trancazo por los lados. Lo cual, la verdad, es una... Es lo que debió haberle pasado a una persona en su posición. Da un par de golpes y se acabó. Pasa... Tranca de todo, se va a dormir. Y se acuerda de aquella herbolaria médica bruja que se encontraba cuando él era niño. Y se acuerda de lo que le dijo. Si quieres, puedes convertirte en lo que sea. Solo tienes que renunciar a tu alma. Y es precisamente lo que hace. ¿Qué es lo que pasa? Se levanta de, en la mitad de la noche, le dolía la cabeza, va al baño y se ve completamente diferente. Completamente americano. Es un chamaco americano. Completamente. Rubio, normal. Ojos azules. O sea, no, normal de X. Ajá, o sea, el que te podrías encontrar en cualquier suburbio ahí feo de Estados Unidos. Uh-huh. Nada que lo distinga. Ya no es chino. Ya no es chino, ya no es él. Y él tiene, incluso tiene que escoger un nombre nuevo. Porque si... Si una nueva cara, se merece un nuevo nombre. ¿Y cómo se hizo llamar? Danny. Es el mismo. ¡Oh, my God! Danny y Jim Wang es el mismo. Es el mismo. Solo que en otra escuela se tuvo que mudar. Wow. Y como nunca vimos a sus padres, nada más de él, es el mismo. ¡Méndigo Jim Wang! Es algo que no veías venir. ¿Y qué creen? ¿No les estamos arruinando lo mejor? ¡No! ¡Ni por error! Y por supuesto no les vamos a decir lo demás. No, tienen que comprar esto. Tienen que comprar esto, tienen que leer esto. Tienen que disfrutar el... Hay un twist mucho más grande. ¡Uy, está feo! Y está increíblemente bien hecho. Me sorprendí muchísimo cuando llegué a este twist. Me sorprendió mucho para dónde iba la historia. Dije, falta... ¿Y cómo hilamos lo del rey mono? ¿Quedó en metáfora? Tal vez. Tienen que leerlo ustedes. Increíble. O sea, por cierto que estas páginas, si las ves una tras otra, parece que están animadas. Sí, sí, lo sientes así. Sí. Está increíblemente bien hecha. Y no les podemos decir lo demás porque de veras tienen que ver el final. Es algo digno de leerse. Muy, muy bueno. Sí. Jin Long Yang es un gran escritor. Es un gran narrador de cómics, ¿eh? Por eso le dan su subvención de la Fundación MacArthur de $650,000 y el hombre. Y por eso es que hoy, no, creo que es una semana más o menos. Ya hace como una semana, sí. Me asco y viste el video. Estaba, dio una plática en TED Talks, por ejemplo. Sí, cuando te haces acreedor a la subvención de la Fundación MacArthur, pues, yo también podría. Por eso le encargan franquicias como Avatar o Superman. Superman. Sí, pues sí, o sea, el señor sabe lo que está haciendo, ¿eh? Lo hace extraordinariamente bien. Y me dan ganas de conseguir más de sus cómics de autores. O sea, se ve que el señor tiene mucho que decir. Sí. Tiene otro que tengo muchas ganas de leer. Se llama Boxers and Saints. Uh-huh. Fueron dos volúmenes. Boxers y Saints. Ok. Después se recopiló en uno solo. Boxers and Saints. Que si lo quieren conseguir en físico, está caro con ganas. Son como $1,000. La versión digital más barata. La versión digital sale como $400. Ok. O sea, directo de la editorial. También es de First Second. También, ¿verdad? Es de First Second. Okay. Hombre, First Second, cuando les voy a dar la anécdota, cuando Jim Luen Yang ganó la subvención de la Fundación MacArthur. No, hombre. First Second, este, ¿no?, es nuestro muchacho, o sea, el felicidad. My Golden Boy, ¿no? Sí, felicidades a Jim Luen Yang, ganador, bla, bla, bla, bla. Gran sabio igual al cielo, ¿no? Que ha escrito estos cómics para First Second y ahí te ponía el catálogo. No, hombre. Y obviamente también con Esco y Di Martino subieron al tren del mamey y el aguacate, ¿no? Quien escribe los cómics de Avatar, no, ganó la subvención de la Fundación MacArthur. Es un genio el sujeto. Escribió cómics de Avatar, ya lo habíamos dicho. También Dan Didio y Jim Lee subieron al tren del mamey y el aguacate, ¿no? El que escribe Superman, dudes, o sea, imagínense. Aquí lo escribe, vean. Tenemos talento, aquí en DC. No nosotros, otras personas. Exacto. Pero sí hay, ¿no? Yo me subiría al tren del mamey y el aguacate si fuera así de, miren, es mi amigo, ¿no? Yo le llevé el café. Una vez me subí al mismo autobús. Compartí el autobús con él, soy genial. Sí. Ahí está, carnal. American Born Chinese. Qué gran cómic. Gran cómic. Es de esos cómics que son diferentes. Son totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a leer. Tienen otro mercado incluso para este tipo de cómic. No discrimina a nadie. Eso está muy bonito. No discrimina a nadie. Cualquiera puede leer el cómic. Me encanta eso, porque es un cómic tremendamente de nicho. Muy de nicho. ¿Por qué? Porque le habla, específicamente le habla a los Chinese Born Americans. Pero no significa, ni por error, que aunque no seas ni americano ni chino, lo puedes leer, lo puedes disfrutar. Y tiene tanta sensibilidad que el mismo mensaje te llega. Lo puedes interpretar para ti. Aprovecha mucho que se va a esos temas básicos de la mitología, ¿no? O sea, el traerte la leyenda del rey mono, que sí es muy china, pero tiene toda la estructura de las épicas, mitológicas, reconocidas por cualquiera. Es poderoso eso, y te lo trae en la historia y lo liga a su historia. ¡Wow! Tiene elementos muy enfocados específicamente a cierto grupo de personas. Toda la discriminación que tienen que pasar pues las personas de ascendencia oriental en un ambiente como el ambiente escolarizado estadounidense. Uh-huh. Pero eso no, pero lo lleva a niveles básicos de la experiencia humana. Por lo tanto, a cualquier persona le puede resonar. Sí, si alguna vez te has sentido diferente, raro, menos, o simplemente diferente a un grupo social al que quieres pertenecer, vas a encontrar algo aquí. Sí, exacto. Y siempre lo hay. Sí, siempre pasa. También gráficamente. ¿Eh? O sea, la verdad, el señor, qué bien sabe narrar un cómic. Sí, me sorprendió. Yo cuando leí el cómic por primera vez, la verdad sí me quedé de, ojo, qué. Sí, o sea, el arte evidentemente es un arte cartoony, sencillo. Sencillo en apariencia, difícil de manejar. Sí. O sea, no cualquiera lo hace con esa facilidad. El cómic se lee de manera muy fluida. Ocupa pocos paneles por página, ¿no? Tres, cuatro seis paneles. Seis máximo por ahí, tal vez. Exagerado. Y eso cuando tiene que meter mucho texto, ¿no? Sí. Pero normalmente las secuencias de acción entre tres, cuatro paneles por página te llevan súper bien por la narración. Usa el splash page cuando lo tiene que hacer. Y lo hace. Y cuando es un splash page, es que ahí se justifica por qué existen los splash page. Exacto. Si que creen que Jack Kirby los hacía nada más gratis. Ok, los hacía también para ahorrar tiempo, pero también por cuestiones dramáticas. Recuerda que él tenía que trabajarle, porque si no, no comían, entonces. Sí, no manches. No, o sea, es sensacional el cómic. Consíganlo, está en print todavía. O sea, sí, se puede, sí, puede sí, pedir sí. En Amazon se puede pedir. En Amazon no está tan caro, ¿eh? Pueden pedirlo incluso en Gandhi, o sea, pueden pedirle que se los traigan, lo pueden solicitar. Una vez me acuerdo que sí vi una copia en físico en un festival de literatura. Ah, qué bien. Sí. Había una traducción, creo que de Norma, no me acuerdo. Ojalá, fíjate, ahora que lo mencionas, ojalá que alguna editorial le interesara traer este cómic, ¿eh? Digo, si se animaron a traer Avatar y jalan bien este tipo de cómics que son así autoconclusivos en un solo tomo, como el manga como Limona, o el manga del perrito. Sí. Digo, ojalá. Hey, aquí que pongan atención. Ojalá. Si les gusta, chéquenlo, y si quieren que esté en español, pídanlo. Sí. Pídanlo también. Entonces, no es cosa de fregar y fregar y fregar. Y algo nos han de hacer caso. Ah, en algún momento. Y yo te agradezco, carnal, porque tú me recomendaste este cómic. Súper pachón, ¿no? Súper pachón. Gran recomendación, carnal. Y lo disfruté mucho, lo leí súper, súper rápido, súper ágil. ¿Por qué no lo quieres soltar? Le tuve que dar como. No lo podía soltar. Y le tuve que dar como tres leídas, porque dije, a ver, otra vez. Yo esto lo tengo en digital. Y les va la anécdota. No hagan esto. Por cierto, la versión digital es un vil CBR, ¿eh? O sea, no crean que es así como por Comixology. No, te venden el CBR. Te lo venden así, ¿verdad? Sí. Y la primera vez, pues el primer que lo leí, pues lo llevaba en el celular, ¿no? Pues lo empecé a leer ahí en el metro, me acuerdo. Me hice medio menso un par de horas en el trabajo. La verdad. Con tal de acabar. Dame un chance, ¿no? Fue más fuerte que tú, ¿no? Sí, no hagan eso. Pero de verdad, así. Si su chamba, no lo hagan, ¿no? Sí, no. Pero así me pasó. Así, ese grado de que te atrapa. Así estuvo, ¿eh? Gran cómic, carnal. Pues sí, la verdad, pues yo creo que no queda más que decir que de verdad, pues este mundo de Jin Lun Yang sí que sabe hacer mundos extraños, ¿eh? El mundo de los Chinese Born American. Es un mundo extraño. Y seguramente la mantendrán así. Así que gracias. Totales. Hasta la próxima.